Todos tenemos días de mierda. Ay, llegó tarde al laburo. No me digas que perdí la billetera. Pinchera bici, me parió. Ah, no, estoy muerto. Pero si te sirve de consuelo. No llego al baño. Ay, se me perdió el botija. A ver, ¿me ayudan, por favor? Se pinchó el forro, la con... Siempre hay alguien peor que vos. Siempre hay alguien peor que vos. Tenemos derecho a regocijarnos y embelezarnos. Bastante sufrimos. Exámenes. ¿Qué implica ser examinades? ¿Qué maneras conocemos para evitar un examen? ¿Qué clase de persona sos? ¿La que evita los exámenes médicos o la que se hace mil esperando encontrar algo? Yo sé que nunca te lo dije, sí, a veces canto solo para mí. Solo quisiera que me oigas ahora que sigo mi instinto. Bueno, buenas noches, arrancamos otro programa de Siempre hay alguien peor que vos, programa post Día de Esquela. Ay, otra, sí, jornada, otra jornada maravillosa. Muy hermosa. ¿Cómo estuvo? Divino. Nuevamente estaba acompañado de tremendos artistas, de un montón de gente querida, así que agradecemos a los que vinieron acá, se colgaron. A toda la gente que compró tarta. Compraron cosas, consumieron sobre todo eso. Y bueno, a Pájara P, Santi, Birt. Él está acostumbrado a que le digan Weird, pero es Birt para toda la gente que puede estar escuchando esto y que lo escuche después en Spotify. Lo escuchaste acá primero. Exacto. Bueno, Chunchullo, Mate Altés, Rodrigo Go. Gogo. Sí, creo que es Gogo. Vine sin estudiar hoy al examen. Go, go. Lo buscan y bueno, y aquella murga, o murga aquella. Murga aquella. Hermoso. La verdad que fue tremendo, tremendo evento el sábado. Y nada, agradecerles a todos los que vinieron. Y bueno, y decirles que va a seguir habiendo Día de Esquela, porque la pasamos precioso. Bueno, hay algo que tenemos que confesarles a la gente que nos está escuchando en este preciso momento. ¿Quién lo va a decir? ¿Quién lo dice? ¿Qué? ¿Pero de qué estamos hablando? Yo estoy hablando que hay una silla vacía acá. Martín le quiere decir. ¿Habrán dado cuenta? ¿Habrán notado que faltó una voz en el comienzo, en esa rondita de preguntas? Es la de Marty. Sí. Pero por una noble. Bueno, no sé si noble. No sé si trata no, de carnaval. De noble, pero es una buena claro. causa por, bueno, para ella. Porque en este momento está firmando contrato. Ay, pará, no digamos data. No, hasta que firme el contrato no. Está. quiero quemar data. No. Mafia carnavalera. Colados al camión de remate. Tampoco sabemos si está exactamente en eso, pero está bueno creer que sí. Que hay representantes, dueños de por medio. Me encanta. Plata, armas, plata, claro. Iba. Sí, todas sí, esas sí, cosas sí. que nos bueno, gustan en carnaval. Éxitos a la Marti, la veremos. Arriba del escenario, tal vez. O no, no sabemos. ¿Qué será lo que hará? En principio, bueno, el lunes que viene acá. Exacto, es importante. Bueno, exámenes. Exámenes. Vamos de una con el con programa de hoy, el tema que nos compete, que quisimos hablar. Qué difícil, cómo me costó, parecía una bobada. Y me puse a pensar estos días, ¿por qué nos metimos en esto? Siento que vine jugado, ¿viste? Porque vine sin estudiar. Claro. Algo va a salir. Y si no, está febrero. ¿No? Claro. Lo damos en febrero y vemos. Total. Es que yo re pensé en eso, como, está. O sea, este programa seguro sale solo. O sea, hay pila de cosas para hablar de los exámenes que juá. Pero claro, es un tema que tiene muchas capas. Muchas capas. Porque... Claro. Eso, yo me puse a pensar en esto de la pregunta de qué implica ser examinades, ¿no? Como que me puse a pensar un poco en ese momento, porque a ver, no sé si les pasó a ustedes, pero cuando empiezan a pensar en el examen, a mí me vienen como nervios en el cuerpo. Como que me pongo nerviosa, empiezo a sudar, palpitaciones, o sea, me genera una tensión resarpada la idea del examen. Y me di cuenta de que yo en un momento hice una carrera, va, empecé a hacer una carrera hace un tiempo, que no es la EMAD, empecé a hacer comunicación a la UTU. Empecé a hacer comunicación a la UTU. Y no me estaba gustando mucho lo que estaba haciendo porque salí de la EMAD enseguida y dije tipo, voy a hacer algo más porque tengo 22 años y tengo que seguir estudiando, ¿no? Esas presiones que uno se pone, ¿por qué andás a ver? Porque dice, tengo toda la vida por delante, estudiemos. Y enseguida me metí en esta carrera que era muy liceal y yo me sentía como muy sapo de otro pozo, era como muy extraño. O sea, había APAL, no es APAL, pero había consejo de participación, que tenía que haber un padre ahí adentro. Era tipo lo peor del mundo. Es terciario esto, gente. O sea, gente. Si tenemos viejos que no sabemos lo que es eso. O yo no sé qué es APAL. ¿Nadie sabe lo que es APAL? No. No, pues sí, gracias, Lu, gracias. APAL es en como... En nuestra época no había. Eran... Es como asociación de padres, amigos al liceo o algo así. ¿No es así? No sé bien cuál es la sigla de APAL, pero... No, ni idea cuál es la sigla, pero son como personas... Por lo general son referentes de los estudiantes que asisten al centro educativo y forman como una especie de consejo o grupo X y hacen cosas tipo en pos de mejorar la institución a nivel infraestructura, etc., fomentar la cultura y toda la cuestión. Ahí va. Sí, es muy terciario, sí. No, es muy poco, muy liceal. Muy liceal eso. Muy liceal. Me dio, me dio a tipo ciclo básico lo que pasa. Claro. La Comisión Fomento. Eso es la Comisión Fomento. Bueno, es que el Consejo de Participación es una cosa medio así, que tiene, por ejemplo, orden de estudiantes, orden de docentes, de funcionarios, y hay un cupo para los padres. No, claro. O sea, no puedo explicarles lo bizarro que era eso, o sea, liceal a la N. En fin, la cuestión es que yo estaba ahí y... 22 años, me iba muy bien, yo voy a ser muy honesta, era muy buena. Y todos mis compas estaban en plan tipo liceo a full, tipo no hacían los deberes, encajaban, tipo metían tipo, pero liceo onda... La tarea era escribir una noticia en un papel y lo que hacían era leerla del celular. Era tipo, vos, ¿qué te cuesta pasar lo que leíste? O sea, era como, En fin, la cuestión es que a todo esto yo terminé dejando la carrera y lo que me hizo dejarla efectivamente a la carrera fue que me vino como una especie de, no de ataque de pánico, pero similar, al momento de tener que enfrentarme a hacer... la prueba para, ¿cómo se dice todo el inglés? ¿Como revalidar el inglés? Sí, revalidar. O nivelación, no. No, yo tipo no, ya... Para zafar. Para zafar de tener inglés en comunicación. Y como que me vino un lugar donde tipo, hace pila que no hablo en inglés, hace pila que no hago nada de inglés, me va a ir mal, no voy a ser excelente. O sea, me vino como una presión resarpada. Y esa mañana no fui a hacer la prueba y no fui nunca más a comunicación. O sea, el nivel de nervios que me entró, como esa necesidad de tener que ser perfecta en una institución que la verdad que... Ibas a volar. Estaba difícil, o sea, y si perdía no pasaba nada, ¿entienden? Tipo, de última la podías dar en examen más tarde, pero como que esa presión de tener que hacer las cosas bien me mató. Y ahí me puse a pensar, tipo... Los exámenes tienden a ser eso, ¿no? Como un lugar donde vos podés demostrarte y demostrar a la gente de que sos bueno o que sos... o que sos capaz, ni idea. No sí, sé cómo tiene, siente usted. Tiene esa cuestión radical de que es como intentar concentrar muchas cosas en un día puntual, en un momento en el que podés estar vos, podés estar profesor, profesora en medio cruzada. Es como que... Se le pone demasiada importancia y carga en algo, o sea, negativamente y quizás no positivamente, pero del otro lado, como pensándolo que podés zafar memorizándote una cosa, tipo que después saliste y ya te olvidaste, tipo te golpeas un poquito como para liberar espacio ahí en el disco duro y chao, esto no nunca más lo quiero volver a tener en cuenta. Entonces, sí, nos plantea como la duda de que si realmente, ¿no? Es como un útil, claro, algo válido para evaluar, okay, este, okay, si alguien está apto para qué, okay, sí, okay, claro, qué es lo que evalúa, tipo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que evalúa? Evalúa algo en un momento determinado, en ciertas circunstancias, ¿no? O sea, porque es como que hay como muchos espacios que trascienden lo que sé, digamos, ¿no? O sea, como hay muchas cosas que van en juego a la hora de un examen de lo que sea, o sobre todo de un examen de académico, ¿no? Es como, bueno, estoy enfocando todo mi conocimiento, pero a la vez hay 80.000 cosas más que me trascienden y que trascienden al que lo lee o al que lo hizo, ¿no? Es como complejo, la verdad. Sí, obvio. A mí, como que incluso pensé, tipo, pero igual, ¿cómo evaluás que ese conocimiento de alguna forma la persona lo adquirió? O lo leyó. O lo, no sé, pienso en qué. Es más que nada en lo académico, ¿no? Como en ese plan de decís, tipo, bueno, está, yo di este montón de data que es importante que esta persona sepa, no sé, pienso en la medicina, ¿no? Es importante que vos sepas determinadas cosas, ¿no es verdad? Acá tenemos a nuestro médico de cabecera. Pero es como súper importante. Y si no la sabes, ¿cómo lo evaluás? O sea, ¿de qué forma si no es en un examen donde esa persona puede aplicar su conocimiento? O sea, capaz que sí, que te vean en las prácticas y que vos ahí hagas las cosas bien. No sé cómo puede ser. ¿Qué piensan ustedes? Sí, o sea, que es necesario, seguro. El tema es lo que genera. Oh, está de menos los exámenes. Oh. O sea, gente está... por ahí la tiene clarísima y claro. Es la presión de ese momento de entrar, o sea... Lo bloquea completamente. O sea, está gente que te das cuenta que durante. Está, eso también lo evalúan igual. Todo el tema de educación ya lo hemos tocado cada tanto, sí. Poquito. Pero tiene como también muchas cosas para ver. El tema de bueno, los profesores, bueno, maestros. Mi madre es maestra y como que toda la vida vi eso de la cantidad de laburo que lleva, que es una demencia. Y por fuera también. Y cómo está, es una carga. Zarpada, una responsabilidad y que no se le reconoce para nada, que es como que una profesión que debería estar como mucho más encima de lo que, sí. Que está y está bravo, como está, es un laburo tiempo completo que se le está cargando a pocas personas, grupos enormes en condiciones saladas, también para los alumnos, que está, el nivel de deserción que hay es altísimo y de qué manera lográs que sea atractivo y de generar interés o decir, bueno, vos necesitás, o sea, partir de una base de conocimiento. Hay cosas que tenés que saber sí o sí, pero también buscar el gancho para decir, al mismo tiempo vas a encontrar como herramientas para ir viendo qué te gusta a vos, qué querés hacer con eso y que no sea solo el bueno, esto para qué lo voy a usar. Sí, ¿no? Claro. Como sacar de ese lugar del tan no capaz que no vas a usar toda tu vida esto no te vas a dar cuenta que lo estás aplicando, pero sí necesitas como, o sea, generar más la forma de razonar, de pensamiento crítico, de un montón de cosas que vayan acompañando y no solo bueno, memorizate todo sí, esto. Sí, no es toda que... esta información te tiene que entrar en la cabeza. Bueno, una compa de Sexur hablaba de la del como el aprendizaje bulímico, ¿no? Como el decir tipo, bueno, me meto toda esta info tipo resarpado para que después vomitarlo todo porque no lo voy a retener, o sea, como exacto. El sentido de que es un buen concepto. Deja clarísimo. Es súper claro, es tipo, me lleno, me ti, o sea, por una semana y media me estoy atiborrando de información resarpada. Salvo esto y me fui. Salvo esto y ya está y lo vomito todo porque no me voy a acordar ni en pedo de esto y es como está. Y a mí, bueno, y volviendo, o sea, ahora que hablé de Sexur, como a mí me pasó de que, claro, después de ese momento del examen ese, no me había encontrado o enfrentado a un examen hasta Sexur. Entonces, para mí fue como la primera prueba que hubo fue un delirio. Fue tipo la primera prueba teórica, que era como de hay que escribir y había que 3 horas sentada, taca, taca, taca, taca, taca, escribiendo cosas. Con pensamiento crítico mezclado, ¿no? Claro, como sí. Formando. Y ahí me empecé a pensar, tipo, antes, como empecé a hacer todo el por qué estoy haciendo esto. O sea, que yo particularmente hice Sexur y estoy haciendo, estoy terminando, por el hecho del deseo puro de aprender y el deseo puro de ser una educadora sexual con todo lo que eso implica, ¿no? Y creo que un poco hay algo en enfrentarse a esa prueba desde un lugar de a ver qué puedo aprender acá, como el examen como posibilidad de aprendizaje. Que siento que eso no lo tenemos ni en pedo, ¿no? Como el lugar donde decís tipo, ah, bueno, y si me equivoco me lo van a corregir y voy a aprender de las correcciones. O sea, llegué a ese punto. Y fue como, wow, como... Trascendí, gané, tomá sistema. Y la profe, 5 minutos, dale, Ali, no escribiste nada. Ay, quiero ver a ver todo lo que me tenés para decir. Pues no tengo ni idea. No, pero, o sea, un lugar de dar lo mejor que puedes dar, pero no al punto de tipo... presionarte y pensar, tipo, si esto no es excelente, entonces no. ¿Viste? Como yo soy muy perfeccionista, ya lo hemos hablado algunas que otras veces, y como llegar a ese punto de poder decir, tipo, bo, si hay algo que está mal, si hay una palabra que no es la correcta, si... Y no quiero que suene, porque siento que también puede sonar, tipo, ah, esto me chupa un huevo. Y es todo lo contrario. Es como en plan, onda, quiero que esto sea disfrutable. Claro. ¿Cómo hacer que aprender algo... y la evaluación sea disfrutable? Si no, se vuelve una tortura. O sea, de verdad, es tipo... Es muy difícil. No sé. A mí me genera cosas. Es que también capaz que lo vas viendo también a medida... O sea, me parece que es como un círculo de... De esto también me interesa, ¿no? Quizás también hay momentos a los que te enfrentás a pruebas o a exámenes de cosas que no te importan. Te generan todo ese nerviosismo porque... Puta, todo esto lo tengo que saber, ¿no? Están esperando por algo, me van a preguntar esta múltiple opción. O sea, esperan que yo sepa algo. Algo de todo esto. Y bueno, y muchas veces no va acompasado con la motivación, ¿no? O sea, es como, ta, quieren que sepa esto, pero pa, qué hinchabolas. Tipo, yo no quiero saber esto, ¿no? Es como esa ida y vuelta de, a medida de que voy trascendiendo, que voy entendiendo, o me voy copando con lo que voy haciendo... Cada vez me importa poco el tirarme y que no haya agua, ¿no? Claro. Es como también un poco eso. A mí me... Yo re sufro con los exámenes, con las pruebas, las evaluaciones, me pongo re nervioso. Y siento que lo he empezado como atrás. Me pasó algo muy loco que lo vi como hace un tiempo. Digamos, cuando empecé a tener pruebas prácticas... Me empezó a pasar todo el nerviosismo que me pasaba con las pruebas teóricas escritas. Me empezó a pasar con las prácticas. Y ¿no? con la gente a la frente. Mil, a la mil. Pero empecé a superar. Me pasó que iba a las pruebas escritas. Tipo, una evaluación escrita, estudiaba, acoso. Y cuando llegaba era tipo, estoy nervioso, no estoy como un día cualquiera, pero hay cosas que me ponen mucho más nervioso. esta no es la prueba que me pondría más nervioso. O sea, prefiero estar haciendo esto antes que estar... enfrentado a una persona y tener que decirle, tipo, tener que hablarle y que me esté evaluando a esa persona, un oral o lo que sea. Y fue tipo, ta. También yo antes no defendía muchos exámenes y cosas de manera oral. Pero cuando empecé a hacerlo, digamos, en facultad, fue tipo, ta, lo escrito, creo que lo trascendí. Obviamente me pongo nervioso, pero mucho menos. Y lo presencial, que ahora es el 90% de mis evaluaciones son presenciales. Claro. Y me pongo nervioso y tartamudeo. Y a ver, ¿qué cosa del demonio y de la maldad los orales? O sea, yo no me fui a nunca a examen, pues claramente nunca me fui a examen en el liceo, a no ser estos de inglés que los hice con ganas, ¿no? Pero... yo deseaba, tipo, fervientemente que si me iba a ir a examen, no irme con 5 para no tener que dar orales. O sea, para no tener que hacer solo orales. Odio los orales. O sea, uno puede pensar, tipo, bueno, Ali, no sé qué, se dedica a actuar, cerca, claro. Está como, es como, explicás con tus... Me muero, chiquilines. Odio los orales. No sé si la gente nos está escuchando por ahí, nos puede decir, nos puede escribir al Instagram o lo que sea para contarnos qué piensan. Acerca de esto de si son team oral o team escrito. Bah, yo era muy chanta en los orales, entonces me iba bien. La labia. di pocos exámenes. La primera vez que tuve que dar examen fue en quinto, y acá arranca como un entrevero, un mareo. Yo hice quinto científico, me di cuenta en la mitad que no quería ser sexto ni de ingeniería ni de derecho, quería ser sexto humanístico. tenía que dar exámenes libres. Di 4 exámenes libres para poder pasarme. Di en diciembre, salvé todo así de una. El último lo decidí tipo un día antes, volviendo borracho a un festi. Tipo, ya estaba del otro lado y dije, este capaz que no lo doy. Un amigo me convenció. Al Bomba le mando un saludo. Gracias, y digo, Bomba. Bueno, veo cuándo puedo estudiar. Y ya está, justo era geografía que me gustaba. Vale. Me va bien, entonces lo zafé. Pero tenía la habilidad en el examen oral. O sea, un escrito, si payás, queda sí, no, ahí. O sea, sí, el profesor sí, no, puede volver claro. para atrás y dar, claro. ¿dónde arrancó este chamullo? Claro. En cambio, en el oral podía dibujarlo un poquito más. Y me preguntaban un tema que no tenía tan claro. La llevaba. Un par de veces apliqué la técnica de medio que me confundía, entre comillas. Entonces le decía, tal cosa. Como que lo enganchaba con otra cosa que no tenía mucho que ver. Como si me preguntaran historia, tipo, sí, tal tengo, año que pasó. Lo tengo tal, chiquito. Y si no sabía mucho específico. De ese tema, le tiraba otro tema y decía, no, me confundía. En realidad esto pasó este otro tal año que ta. Anulaste y empezaba una. A tirar, claro, información claro. sobre otra cosa como para mostrar, mira, algo sé. Tiro todo, un montón de información junta. Vos hacés lo que quieras, yo esto es lo que sé vos. O que me terminaban preguntando, vos, ya que mencionaste eso, a ver, ¿qué es el...? Espectacular. Era como una bicicleta. Ya que lo trajiste vos, no, bruja, lo dijiste vos. Bueno, entonces te hablo de esto que traje. Ya que me preguntás vos. Ay, no puedo creer, es fantástico. O no sé, o que había simpático y tal. No sé, lo terminaba ganando de alguna manera por el cariño que ahora lo aplico en las entrevistas de trabajo. Muy sí, tipo, bien. Soy muy bueno en las entrevistas de trabajo, salvo cuando va el psicotécnico. Ahí está. Ahí obvio, se sale obvio todo. Porque hay papel, la puta madre. Hay que escribir. Dejá de apuñalar. Tenías que hacer un hombre bajo la lluvia. Dejá de apuñalar la hoja. No, es hermoso. Te lo puedo describir. Mirá, yo lo haría con un paraguas. Lo haría arriba, parado en el suelo. Y ahora que estás hablando del paraguas, ¿no? ¿Qué instrumento interesante? O sea, que imaginás, haría cualquiera. Sí, sí, sí. No, hermoso. Hermoso eso. Que yo de verdad tengo mucho miedo. Tengo un tema de querer comunicar mejor. Esto de venir acá a la radio me está ayudando mucho. A ser más clara con mis ideas y decir lo que tengo que decir, lo que estoy procesando, me cuesta, o sea, o siento que me ha costado a lo largo de mi vida y ahora estoy un poco mejor, pero igual, nada, mi adolescencia era oral, es tipo, tenés que dar un oral, una clase sobre determinada cosa, horrible, la pasaba... Yo en las clases que tenías que dar oral, la pasaba horrible. O sea, en grupos chiquitos estoy bien. Por eso, radio acá de estudio, poquita gente. Claro. Bárbaro. Igual me entrevero y estamos como aprendiendo este ejercicio de la idea que tenemos y cómo sacarla sin que se tropiece en nuestros labios. Pero después, cuando tenía que presentar una clase con todo el salón ahí, no. Buscaba la... mil maneras de evitarlo. Mate, te tiro el gancho para el tema que tiraste vos de cómo evitar un examen, cómo evitar algo. Buscaba cualquier manera para faltar, para no sé, y sabía que en algún momento iba a tener que enfrentarlo. Y sí. Pero no, siempre que podía, o sea, lo estiraba. Quería ser siempre el último en plantear en la clase, en pararme ahí enfrente, porque la pasaba espantoso. Pasaba las diapos, yo paso las diapos. Ahí va. Claro. Sí, no, a mí me pasaba, eso era una estrategia que mandaban a la escuela y la mandaba seguido, o había prueba, y yo sabía, yo me hacía el que me sentía mal, Y todo lo que no aprendí como actor nunca en mi vida lo apliqué ahí, todo mi conocimiento actoral lo puse ahí, y me acuerdo que llegaba el día, aparte poco creíble, ¿no? Porque era tipo en la escuela que tenés pruebas dos veces al año, sí, digamos, claro, si como muy yo creo que no sé si siguen habiendo, pero en nuestra época había dos pruebas tipo a mitad de año, antes de las vacaciones o después de las vacaciones, que era asesino. Y a fin de año, y ahí, si pasabas o no, más o menos como habías rendido. Yo tenía bastantes pruebas. ¿Tenían pruebas? Yo no tenía pruebas. Yo tenía como... Yo tenía pocas instancias. 4 al año. No, sí. Tenías como muchos escritos, parcial que iba todo. Pero pará, tipo por módulo. Estamos hablando de escuela. Yo estoy hablando de escuela. Sí, yo también estoy hablando de escuela. Pa, escuela no me acuerdo. Vos tenías escuela no. Muy profundo. Claro. Pero no. Escuela tenían pruebas. ¿Vos también 4? Sí, para mí eran 2 el primer semestre, 2 segundo semestre. Mirá, o sea, en el sentido de que sí. Sí, puede ser. Me parece que era como evaluarlo... las importantes eran las que decís vos. O sea, las importantes eran la de mitad de año y la de fin de año. porque pero era como... tenía lo de clausura y la apertura a mitad ahí. Claro, y tenías los torneos cortos y el anual, claro. Claro, que era como para todo el conocimiento que vimos las tablas, vimos no sé qué cosa. Ah, y después te los unían. En la mitad del año te los unían. Que después en el liceo hacían lo mismo. Claro. O no, que te metían unos escritos. Claro. ¿Qué manera tenés? Y después los parciales. Liceo. Claro, el parcial es distinto que el escrito. Yo estoy yendo para atrás. Sí, estoy pensando en todas las cosas que vivimos. Fa, mirá, teníamos parciales. Pero yo después de la escuela no me acuerdo de nada. ¿No? No. ¿En qué andaba? ¿La terminaste? Pero me iba bien en la escuela. Pero no... No, ya vimos un chanta bárbaro, gordo. Sí, escuela sí. Teníamos evaluación, sí. Sí, teníamos. Bueno, no sé vos. No sé, me venía el carnet. Te venía el carnet y está. Y estaba bien. Sí, sí. Yo me acuerdo que como Ali tenía en realidad cuatro, porque como que los carnets se dividían como bimensualmente. Entonces tenía tipo más o menos eso, cuatro carnets. Y siempre antes de mandar el carnet, tipo, no sé, cuatro días antes te hacían tipo una pruebita. Prueba. A ver, tipo, ¿qué sabes? Y en base a eso me acuerdo tal cual las maestras tipo ponían las notas. Estaba un colegio, ¿no? Las maestras eran como, más o menos ahí. A veces te daban bola, a veces no. Entonces como tipo, bueno, si te salen tipo tres bien, entonces te pongo bien en matemática. Bueno, muy una buena. Cosa, claro, una cosa así. Pero sí, tenía pire y después en el liceo todos los meses tenía. ¿Todos los meses? Todos los meses. Tenía escrito y después semestralmente. ¿Todos los tipo meses? Sí, todos los meses. O cada mes y medio. Qué manera de tener escrito. Y todas las materias. Claro, todas las materias y después el uno que reunía. Empezamos los parciales, reunía ay, todo. Sí, y todo me acabo de acordar de los parciales de finales, que era que podías quedar en A, B o C. ¿Ustedes tenían eso? Categoría, sí. Ahora no sé si existe eso. Sí, te ibas con 5, con 6, ¿no? Sí, con, sí, era dependiendo. Cinco. A era arriba de 8, ponele, sí. O arriba de no sé qué. Ahí va, porque las A todavía tenías de aprobación, pero no de aprobación de esa materia, ¿viste? Que las tenías que salvar con 8, ponele. No, había una. No, no, igual eso no, porque en quinto y sexto es que lo tenés que salvar con más. Después todo de otros con 6. Capaz que era la gente que estaba en 6 y 5. Ay, ya no me acuerdo mucho. Bueno, en verdad que qué importa, chiquilines. Pero me acabo. ¿Viste cuando te viene el. Pará. ¿Y pruebas de educación física? Sí, era muy bizarra. Era tipo. Corré tantas canchas. Me acuerdo solo el test de Cooper. ¿Y el qué? El test de Cooper. Ay, ¿qué no? Era que tenías que correr no sé cuánto tiempo. Sí. Tenías tanto tiempo y tenías que dar una cantidad de... Y había otro que lo hacían no sé. También, el yo-yo test. ¿Eh? ¿Qué es el yo-yo? El yo-yo test lo hacían en el 16, que tenías que correr por mucho rato, que había un pitido y tenías que llegar... Salir a cuando un pitido sonaba y caminar, correr hasta un lado y volver antes que el pitido suene, y era más o menos cada vez lo mismo y cada vez se iba achicando más el tiempo entre los pitidos. Ay, qué horrible, pero sí. Eso era en el liceo. En el liceo, sí. Sí. Yo, educación física era la que lograba exonerar, pero zafando, raspando, no porque ser. No, con toda mi torpeza. De parte, solo jugábamos al fútbol. ¿Qué iba a poder hacer después? Iba a ser un inútil. Qué desastroso educación física en el liceo, ¿eh? Yo tuve un profesor bueno, creo. Uno y medio, porque uno encaró la mitad del año y otro la mitad no. Como que se dejó estar. ¿No les pasaba eso a algunos profesores? Como que tipo, qué? Encaraban la mitad del año y la otra y mitad... Y después fútbol. Fútbol claro, uno nos enseñó a jugar al béisbol, ¿sacás? Claro, una compadera que... Claro, nosotros estábamos prendidos de fuego, estaba de más. Y después el otro tipo como que nos enseñó cosas separadas, ¿no? Como, claro, sí. No sé, tipo, me acuerdo que nos hizo hacer una carpeta, el profesor de educación física... Jamás, nunca nadie. Sobre un deporte que quisiéramos. Y era como la historia de ese deporte, que obvio elegí el voleibol como para hacerlo honor a mi familia. Tu padre orgulloso. Orgulloso. Y como que cada uno elegía uno y entregaba una carpeta con fotitos, no sé cuánto. Claro, nosotros copades, porque también era tipo, bueno, ver el deporte desde otro lugar. Que también valía, viste, como que no era solamente a la destreza física. Sí, claro, sí. A mí me pasó ese. Que no sea libre, jueguen al fútbol y cuando llueve copien las medidas de la cancha de fútbol. Sí, claro, sí, señor. Porque es la única imagen que tengo un profesor de gimnasia. ¿Cuál? Es jogging azul completo y muy fuera equipo, de forma. Equipo Hering. Estamos distraídos, podría estar escondido fumando un pucho. Y bueno, es bueno. Y un silbato de metal. Silbato de metal, gorrito y campeón New Balance. Mirá, qué específico, súper específico. Blanco y ahí va. La ropa es deportiva de Hering. tipo del mismo conjunto. Del mismo conjunto, sí. Gris, gris. Gris, gris. O no sé si herring, yo ya tenía más como camperita y pantalón. Como onda, como esa. Satinado, la de parodista. Fuerte, la de parodista sin parar. Equipo de parodista. Ay, sí, pero no, me acuerdo mucho de querer sacarme una buena nota en educación física. Y ni claramente no, o sea, no había chance. O sea, chiquines, por favor. Y me pasó eso de tener... ¿No eras buena en educación física? No, o sea, y justo ayer fuimos a patinar sobre hielo con mi familia. O sea, todo muy random, justo, o sea, tiene tanto que ver. No, pero realmente sí tiene que ver, como que me di cuenta que no... Porque está nevando ahora en Valdense, ¿no? Está nevando en Valdense. No, acá en la Tres Cruces... Hay una pista de hielo. En Tres Cruces. En Tres Cruces, chiqui. Yo fui una vez a Montevideo Shopping, no sabía. Acá Tres Cruces ahora tiene todo. Todo tiene cine, tiene todo. Está en el estacionamiento, en el -2. Van ahí y hay una pista de hielo. Random. No hay en el Montevideo Shopping, hay en Tres Cruces. Y fuimos a patinar sobre hielo. ¿Por qué? Porque vino mi familia. ¿Por qué no? Y porque no, mi mamá dijo, tengo una patina sobre hielo, dale, va para ahí. Esa fue la historia. Y me di cuenta que no soy nada mala. Opa, o sea, no soy buena onda Michelle Kwan, pero soy lo suficiente. No tengo ni idea. Hice la referencia, pero dije, Luis la gozó esa referencia. La gozó. Bueno, está para toda la gente que le gusta el patinaje artístico sobre hielo. Somos tres. Vi la película Tonya, me pareció genial. Ay, y no es la única vi, referencia. Yo no la vi, pero patinaje. La tengo ahí guardadita como... Es sobre hielo. Y bueno, pero un poco me llevó a mis formas de aprendizaje cuando era chica, ¿no? Como las maneras de aprender. Porque me di cuenta ahí que yo no era mala y de todas esas creaciones en mi mente, que claro, yo no era buena con las pelotas. Problemas con las pelotas fuertes, siempre pelota en cara, mucha pelota en la cara. Cara roja. Sí, cara roja. Me pegaba las pelotas, los trancas, no me gustaba la Hay pelota. Gente que atrae, es como que balón sí, perdido. O sea, a la persona que no le gusta la pelota le va a llegar el pelotazo a la tribuna. Es mentira que la pelota busca a los jugadores. No, busca a la persona que menos quiere tener la pelota cerca y aparece en tu cara. Y no sabes cómo, pero... imaginen infancia en gimnasios de voleibol, chiquilines. O sea, que imagínense... Pelotas rápidas. Igual pelotas buenas de que te den pelotas. O sea... Si yo tengo que elegir una pelota que me dé un pelotazo distraído, es la de bol. Sí, no, una de básquet está mal, ¿no? Una de básquet está mal, una de fútbol sala. La de fútbol sala es tipo, prefiero cabecear el cordón. Bueno, está. Entonces como que ahí me di cuenta de que no era mala con ese tipo de deportes. Y como que, bueno, mi familia siempre dice, no, pero si vos siempre eras muy elástica. Y sí, bueno, tengo... hay ruidos. Eras muy tipo elástica, no sé cuánto, y me di cuenta, me acordé a todo esto pensando, de que en estas pruebas, que era como muchas pruebas de destreza, había una que era horrible, chiquines, en la educación física, que era que vos tenías que ir bajando las piernas, como acostadita, tipo abdominales bajos, sí. Pero no podías despegar la espalda del piso. O sea, la profe te ponía la mano entre el hueco de la espalda. No suerte, tipo. Y no podías, y tenías que apretar. Y eso está mal. O sea, mal físicamente. O sea, no es algo. Yo no tengo. Mi culo es como prominente. Entonces, como que hay una cosa de que claramente hay un punto que se despega porque mi cuerpo no puede. O sea, es como normalizar incluso el cuerpo. Como, es esto lo que hay que hacer y esto te va a dar determinado. Puntaje para salvar. Claro, y como era muy elástica, me sacaba siempre 12 en el elasticidad y eso me levantaba todo el promedio y ahí podía pasar. Y en pelotas 8. En pelotas 5. 5 y ahí yo tenía la pelota 5, correr 7, 12 en el estadio. Listo, todo subía y pasaba con 8. Está, así la vida misma. Bueno, eso es otro tema de cómo, claro, los métodos de evaluación son para todos iguales y que en sí tendría que ser así, no tendría que ser. Ahora me quedé como preguntándomelo a mí mismo. Las habilidades son distintas, pero evaluamos a todos de manera igual, pero sí tiene que haber como cierta preparación, ¿no? No sé, me enteré. Yo creo que el problema ahí. Mi pensamiento queda enredado. Es que yo pensé lo mismo. Me voy a callar un ratito, voy a pensarlo y ya vuelvo. No, vas a comer saladix, decí la verdad. Sí. A mí lo que me pasa con eso es que siento que. Lo que está como corrido de ese pensamiento es que te tiene que ir bien en todo. O sea, no hay un lugar donde es tipo, ta, la prueba quizás es la misma para todo el mundo, pero no te tiene por qué ir bien en, o sea, en geografía, en matemática, en educación física, en música, no, como que hay diferentes habilidades y que eso sea como algo, bueno, ta, vos te sacaste más en esto y te sacaste menos en esto, pero no importa, o sea, a vos capaz que te interesa más esto o te va mejor en esto hoy y capaz que mañana al revés. Como que no hay un lugar donde sea como lo que ya hablamos, ¿no? Habilitador del fracaso y de la prueba y del error. O sea, nos interesa pila la educación a nosotros, ¿eh? ¿Qué nos pasa? Qué poco sabemos de qué poco. ¡Qué poco sabemos! Ah, qué poco clara que tengo mi postura y mi ciudad en base a eso. No sé qué. Sí, no. Otra cosa que me parece que tendría que haber. Siempre hay una materia que es la robada de guita. Eso también me parecía que era una cosa muy frustrante. Cuando está el profesor que... Oh. Pues siempre hay uno que... En general... No voy a... Dale, decí cuál es. En música tuve muy malos profesores. Pudieron hacer una materia maravillosa. Pésimos profesores. Eso es que faltaban todo el año y después cada tanto aparecían y bueno, te ponían una prueba random. Y decías, vos... ¿Qué estás haciendo? O sea, no, ¿qué es un idiófono? Si vos no viniste en todo el año. Claro, sé tú, dime. Tipo, enseñame José Sabía, no me digas que es un membranófono y si no viniste nunca. Total. Educación espacio socialista. Adolescente podía estar genial, pero también se prestaba que algún profesor... Educación social y cívica. Educación social y cívica. Qué difícil esa materia. O sea, en el sentido de qué difícil entrarle. Como las que tenían nombre que vos no tenías muy claro de qué eran. Entonces el profesor me lo tomaba ahí. ¿Ustedes no tenían ECA? Obvio. ¿Espacio curricular abierto? Sí, es lo mismo que ese espacio adolescente. Claro. Fue un cambio. Estudios económicos y sociales. Todo en materia de nombres largos. Era comida. No pasa teatro. Y no había como cuestiones... No sé, aprender a hacer reanimación, bueno, cosas prácticas que podría estar bueno, tipo, saber hacer cosas básicas. Cambiar un cuerito de la canilla. Claro. Vos vas a salir a la vida, pibe, y tenés que saber esto. Pibe, trae bicarbonato, trae un fierrito, trae la bombilla, vamos a destapar la bombilla porque un día vas a estar en la mitad de la nada y vas a necesitar esto. Una materia pibe. Sea. Estudio para la vida. Sí. Para la vida. Sí. Bueno, hay lugares en el mundo que tienen como economía del hogar, donde les enseñan como tips y a cocinar, no sé qué. Bueno, deberíamos tener eso nosotros. Así con cosas como tipo cambiar una rueda, como se te pincha. Propio. Claro. No la rueda, el neumático. ¿Qué se cambia? Ni siquiera sé eso, chiquirinas, imagínate. Bueno, eso va a ser la primera clase. Esa es la primera clase. Estudio para la vida, vos. ¿Viste? Eso es espectacular. Bueno, YouTube. Es una gran grandes maestras. Yo quiero contar una historia muy triste. Ay. Así como para tirarla nomás. Yo tenía ECA, pero claro, yo iba a un colegio católico. Entonces ECA era catequesis. ¡No! Y nos tenía muchos. Sorpresa. Tenía muchos compañeros que se llevaron catequesis. No. Me llevé catequesis, te fuiste al infierno. Es como algo así. Era como el examen. El limbo era antes así. De. Sí, sí, era terrible. Y aparte lo teníamos los lunes a primera. No. No estés en familia católica y te lleves catequesis porque. No, horrible. Y claro, entonces no podíamos faltar, no había chance, porque aparte era un colegio que tenía todo el horario corrido, o sea, no era tipo, uy, falto a la primera, voy a la segunda, tipo, no había chance, o sea, todos nos conocíamos desde que teníamos 4 años, entonces, tipo, sabían si no ibas, ¿entendés? Y que estaba faltando a... Entonces, bueno, nunca, no sé qué seca, o sea, nunca tuve... ¿Y nunca qué daban? ¿Qué daban en catequesis? O sea, por ejemplo, una clase de catequesis, ¿qué pasaba? Bueno, igual debo hacer la salvedad de que estaba bastante bueno, o sea... Que dábamos cosas bastante interesantes, por ejemplo, vimos culturas religiosas y, o sea, durante los 3 años, de primero, segundo y tercero del liceo, dimos diferentes culturas religiosas. Y ahí hacíamos como un paralelismo, siempre desde la supremacía católica. ¡Obvio! Desde la supremacía católica, ¿no? Pero bueno, estaba bueno y dábamos el calendario litúrgico, que es tipo todas las fechas... como si fuese las fechas patrias, pero de la religión. básicamente eso. Estaba bastante bien, pero bueno, un lunes a primera, segunda y tercera era un poco penal. Como 3 horitas, boludo. Ayer misa, hoy ECA, pará. Claro. Soltame, nada. Qué viaje. Pará, y antes, o sea, porque me estoy acordando recién de los exámenes médicos. ¿Qué clase de persona sos? Preguntó el bruja. A ver, perdón, la agarré porque me acaba de venir como iluminación así. Saltamos de uno a otro. Tuve una etapa en que me hacía 1000 exámenes, estudios todo el tiempo. Y un poquito quería encontrarme algo que justifique tanto drama. O sea, pero algo me está pasando. No, me convencía, fui muy hipocondriaco. Y me convencía que algo tenía que tener. Sí, entonces sí. Me daba mal algo y me decepcionaba. Tipo, voy a no, que te daba bien. Eso. Te daba mal para lo que estabas buscando. Estoy buscando estar enfermo. No me está sirviendo para lo que quiero yo. Y me convencía de cosas. Tipo, una época me convencí que era diabético. Dejé de comer chocolate, la pasé horrible. ¿Qué? Chocolate, solo chocolate. Solo chocolate, aparte no tenía ni idea de qué otras cosas de lo que era la enfermedad. Fui y me hice un estudio de tenés que tomar el mate, vas a ver acá. ¿En serio? ¿Te hiciste una prueba de tolerancia oral a la glucosa? Sí, pero nunca lo fui a buscar del resultado. ¡Ay, ahora fuiste diabético todo este tiempo! ¿Qué? Una época que tuve tipo muchas ideas y sentía que estaba todo quemado por dentro, me convencí, no sé, debía tener cáncer de algo, me hice el del tubito ese que te meten en la garganta. La ¿por qué? Ese la pasé horrible. De las peores llorando. Cosas que hice en mi vida fue que me hicieron una endoscopia. Yo sí, pero por el tema de... Claro, pero no te hagan endoscopía si no lo necesitas. No, yo lo necesitaba. Pará, dato. Que eso para mí es algo importante. Yo soy de hacerme análisis regulares, cada año y medio más o menos, que es bastante regular, o sea, está... Podría ser cada año, pero bueno. Pero año y medio me parece que está bien. Acá el médico me hace así con la cabeza como que sí. Bien. Acá más puedo hacerlo. Ah, bárbaro, bárbaro. Espacialo. Dale, tranquila. No, un poco me pasó de que hace un tiempo, cuando yo era adolescente, yo lo conté algunas veces, pero tenía como temas digestivos, que se me inflaba mucho, no sé cuánto. Entonces, mi médico me dijo que yo podría ser celíaca. O sea, que me hiciera análisis de la celiaquía. Ah, yo fui celíaco. También fui celíaco. Yo también. ¡Micho también! A todo esto, cuando estábamos en la pandemia, me acuerdo, me hice un análisis. O sea, a partir de mi adolescencia, cada vez que me hacía análisis de sangre, con mi abuela es diabética y aparentemente tienen que ver entre sí, la celiaquía y la diabetes, básicamente me hacía análisis de sangre y siempre él me ponía el perfil celíaco por las dudas, por médico de toda mi vida, o sea, me conoce hasta todas las cosas que me tiene que hacer, ya sabe. Sabe que soy vegetariana, me pone todo ácido fólico, cosas. Él está ahí. La cuestión es que 2020 me llama mi médico para decirme, lo llamo yo en verdad para preguntar sobre los resultados y me dice, no, todo acá salió muy bien, no sé qué, no sé cuánto, va. Lo único es que te salió el perfil celíaco. Y fue como, ¿eh? O sea, así de la nada, yo acá en Montevideo hablando con mi doctor y no me dijo más nada, onda. Bueno, pero tranqui, porque es lo único que es solamente con la dieta, no sé qué, no sé cuánto, no tenés que hacer más nada, no más que... Y era como, ¿de qué me está hablando? O sea, era como, me estás diciendo que soy celíaca. O sea, me dijo, me dio alto el perfil celíaco, me dice, te vas a tener que hacer una endoscopía, no sé cuánto, y otros análisis para confirmar. Yo ahí dejé de comer gluten. O sea, cosa que no tenía que hacer porque tenía que hacer la endoscopía después. Pero fue como... Dejé de comer gluten y fue un viaje porque estuve como 2 semanas siendo celíaca en mi mente. Porque me había dado la sangre que era celíaca. Y cuando me hice la endoscopía me dijo que no. O sea, me hice la endoscopía 2 veces. La primera vez... Insatisfactoria. No, insatisfactoria porque no me dieron anestesia. Serio? Ah, claro. No me dieron anestesia. Pedí que te... Chicate, no, claro, pero solamente me durmieron la garganta. O la cosa más horrible de mi vida, porque aparte yo tengo fobia a las náuseas y a la vomitar. Claro. Era tipo todo lo que estaba mal. Y me pusieron esa manguera, que es una manguera negra del demonio, chiquilines. O sea, si nunca no se lo hagan sin dormirse. Entonces me hice ese análisis a la mitad del coso, cuando tenía el tubo en la boca, yo haciendo así, con la mano levantando y bajando para que me sacaran el coso de adentro, me sacaron el tubo de la boca. Llanto, perdonen, pero es que no puedo. Me dijeron, bueno, venite dentro de 2 semanas, come todo el gluten que puedas y vamos a hacerte el análisis de vuelta dormida, porque así no se puede, Ali. Y claramente no soy celíaca, pero fue un error de eran tipo 5 puntitos arriba que había salido, no era nada. Y era tipo, ay, está, boludo, no soy celíaca. Entonces, datos. Entonces cada vez que me hago análisis de sangre, me hago el perfil celíaco y nunca más me dio. Así que estamos bien, chiquilines. pero horrible. Sueño con un tipo máquina, tipo escáner, que te escanee así todo el cuerpo y que te salga todo lo que podés, o sea, todo lo que tengas. Quiero que lleguemos a ese punto de evolución. Estrés y ansiedad. Pero pa, sería genial eso, un solo estudio que te salga todo. Y ya sabes en qué laburar y no me estoy como inventando. Enfermedades sin parar. Ahora, Mate, ¿cuál sería el kit básico de estudios que tendría que hacer para decir, estoy bien? Esto es una prueba dentro de las pruebas. Sí. No, háganse, hay que hacerse lo que corresponde por edad, vos. Y eso, obviamente cada uno es distinto, ¿no? Pero anualmente un chequeo cada 2 años, sin comorbilidades, digamos, sin patologías. Sí. Estamos re bien. O sea, carné de salud para el laburo y eso, por eso que se pide, digamos, pero después las otras cosas, o sea, no se necesita, de verdad. Hay que ver cada caso particular, ¿no? Pero hay como una sobre. Hay algo que se llama prevención cuaternaria, uh-huh, en la salud, que habla de prevenir a la población de los daños que puede generar la salud en sí misma. O sea, a ver, el sobrediagnóstico, la sobreintervención, la sobrebúsqueda, todo lo que genera, más allá de encontrar o no, porque no es en definitiva, pero lo vas a encontrar, sí, pero las veces, primero que no lo encontrás, y a nivel poblacional es pedir todo a todo el mundo, no tiene sustento económico, no tiene sustento científico, porque no vas a encontrar, porque se sabe que no hay que buscarle todo a todo el mundo, sino que hay que individualizar lo que buscamos. Uh-huh. Y que los gastos que generan a nivel salud pública, que son tremendos, y también la medicalización de la vida que hay con respecto zarpado a eso. O sea, yo busco pensando, hago un razonamiento y busco pensando algo. No busco tirando, porque después, o sea, hay veces que valores no salen dentro de los parámetros normales y no se condicionan y la persona está bien, cierto, hay ciertas cosas que sí, digamos, sí, obvio, pero hay ciertas cosas que un dato aislado no te sirven para nada. Y con esto de la prevención cuaternaria, que es prevenir de lo que la medicina puede hacer en la población, habla de esto. Y en los estudios de intervenciones, por ejemplo, todo el estrés que podés pasar, cosas, y toda la ansiedad que puede generar el pedirte estudios sin una necesidad. O sea, no hay necesidad, porque está demostrado científicamente que hay ciertas cosas que no se buscan. O sea, sangre oculta en heces a personas de 20 años sospechando un cáncer de colon, no hay que pedirlo. No, es rarísimo. ¿Entendés? Claro, tipo, sí, y bueno, sí, pero sí, hay sí, gente que no, a ver si ya lo tengo. No, eso también es, hay que hacer el proceso de que no, tampoco está bien. Aunque lo quiéramos y decir, a mí me encantaría también que me digan con anticipación qué es lo que tengo. Claro. ¿No? Pero ta, es un tema recontra complejo, pero ta, obviamente la clásica es, quiero que me digan lo que tengo. Chao, ¿no? Sí. Y sáquenme el chequeo como si fuera un auto. Entrar, sí, por esa, y bueno, no es así. No. Al menos mi perspectiva. Ay, qué pena. No pusieron así. Pero bueno, no, es más complejo. Sí. Ojalá fuera así. No, igual está de más como traer esa complejidad. Siento que es como, sí, a mí escucharte decirlo me hace como re bien también, como ese lugar donde está. Ojo, esto sin quitar que cada, o sea, dentro de un consultorio, claro, hay que ver esto, porque y el trabajo de, ¿por qué querés saber? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus? Hablemos de esto, ¿no? Claro. Esto no, yo te comento lo que sé y vos comentame tus inquietudes, tus preocupaciones, y vemos qué hacemos con esto, y yo te digo lo que me parece, ¿no? Sí, es como, sí, es sí, como esa negociación en realidad, los estudios. O sea, a pinchar te van a pinchar a vos, a mí no me van a pinchar. Claro. Es como, pero obvio, también es entender un poco eso y cuidar un poco también de la sobreintervención de cosas que tampoco está bien. Sí. ¿Cómo también las historias familiares hacen que... Sí, eso es re importante. Es un viaje, o sea, porque a mí, por ejemplo, o sea, mi tío falleció de una enfermedad muy rara, o sea, morirse de antivirus, que la enfermedad de las ratas es tipo muy random, muy random. Sí. Entonces como que eso también hizo, fue muy parte de nuestro crecimiento, como ese lugar donde en cualquier momento te puedes enfermar. Aparte fue de un día para el otro, pero el antivirus es como que tipo... Y no hay mucha vuelta que darle. Entonces, como que siempre... Mi crecimiento falleció cuando yo tenía tipo 1 año. Entonces, claro, como que siempre como muy cuidado todo, todo hay que tener cuidado, hay que hacerse análisis, hay que pensar lo que se tiene, que hacer, no sé. Entonces mi familia es altamente hipocondríaca, o sea, realmente, porque tipo, en cualquier momento, como le pasó a mi tío que tenía 40 años, te puede pasar a vos, ¿entendés? Como es el lugar donde te puede venir algo y te puedes morir. Entonces como que eso también creo que hace... Es un poco también de educación, o sea... Trabajar eso. Obvio. O sea, eso es fue un suceso vital estresante en un núcleo familiar y eso conlleva angustias, preocupaciones o lo que sea que las llevas toda tu vida. Y después, si a todo eso le agregás la búsqueda de cosas que quizás no tienen. O sea, es algo rarísimo. O sea, sí, hablemoslo, cómo se contagia, cómo se transmite, las medidas que hay que hacer para prevenirlo. Pero no. Transmitir la tranquilidad como la forma esta de transmitir el conocimiento, lo que se llama educación para la salud, o sea, ¿no? Transmitir el conocimiento para que cada uno pueda ejercer el máximo de su bienestar posible, digamos. Sí, total. Y como ir viendo eso, porque también hay mucho de eso. La gente también en la consulta no se pregunta qué es lo que te preocupa. Eso también es una recontra crítica al sistema, eso no existe. Entonces, dame todo, no te voy a explicar por qué lo quiero, ¿no? Es como sí, un poco sí, también sí, eso sí. También. No sé. Claro, no ir desbloqueando miedos, tipo, van apareciendo enfermedades y es cada vez esta la puedo tener algo. Claro. O sea, sí, te pueden pasar mil cosas. Sí, es como si estás pensando en todo lo que te puede pasar, chao, marchaste. Sí. Es eso, en una de las consultas fui por algo puntual y le terminé pidiendo como exámenes de más cosas y me decían. No, no, vos evidentemente lo que tenés es ansiedad. Pase a psiquiatra. O sea, no tenés claro, nada de esto. No te voy a mandar todos esos exámenes porque no. Y generalmente coincidía con las épocas en que estaba como más deprimido y que buscaba, tipo, encontrarme algo que diga, no, está, mira, tenés esto, ya está, dejá de preocuparte porque tenés esto y chao. Y cuando la verdad es que la única certeza es que sí, en algún momento algo te va a pasar. Sí, listo. Sí, qué sé yo. O sea, que no lo busques ahora, ya fue. Sí, gozar. Bueno, qué divino que se puso esto, qué lindo. Empezamos la semana, mejor vamos a decirlo así. Y bueno, vamos con una cancioncilla para ustedes y ya volvemos. Siempre hay alguien peor que vos. Esto es un programa de radio. Algunas veces las órdenes que siguen todos los peces son pescados porque sus ganas de vivir no asumen. Nunca me gustó para dónde va el cardumen. Hey, viven bajo el agua y están ahogados. Yo pienso en flagua, vivo prensado. Hey, todo mi pagua se convirtió en agallas. Pasarse de la raya, ver cómo los cerebros se desmayan. Sin espada, el espadachín no hace esgrima. El guachín quiere ser boxeador, entonces se lastima. El músico artesano de la shit más fina. El alma su materia prima. Su materia prima, el músico cosea al sistema, crea, no destruye, ese es su lema. Resignado a nunca poder comprarse un techo, es por eso que canta con todo el fucking dolor de su pecho. El músico se la banca, en vez de andar de traje, toca tecla negra, tecla blanca. Música en la vela, la sociedad se la ancla. Mira en la vidrera, anhela tener una nueva llanta. Lo espanta, el reloj le encanta la noche. No es verdad que siempre coge, no tiene un Porsche. Energía su derroche, una sola pose. Lo tildan de fantoche, lo quieren comer después de las 12. Irreal, el mundo del músico es irreal. Nunca duerme, nunca despierta, es inmortal. Sensibilidad plena, fragilidad que envenena. Pedazo de alma por uno de calma pa' la cena. El músico está desnudo arriba del escenario. Saca el león de Narnia cuando no hay armario. La H de Stephen King, abecedario. Corazón solitario, su alma se tapa con hojas de diario. Se tapa con hojas de diario. Se tapa con hojas de diario. El músico sabe que se la juega toda. Sabe que la vida no es joda. No es joda. y con todes ustedes les traemos hoy la especialista. Bueno, bueno, bueno, y ahora volvimos, pero no volvimos solamente nosotros tres, cuatro con Lu, sino que hoy traemos un especialista que es bastante extraño esto, porque me llamó mucho la atención cuando lo conseguí por Instagram, me llamó mucho la atención a Exuperio Rodríguez, que su especialidad es exorcizar exámenes, es un exorcista en exámenes. Increíble. Bienvenido. Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Para mí, la verdad, es un placer tenerme acá con ustedes. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, contanos un poco cómo funciona esto que haces. Bueno, yo quiero comentar que en realidad, más que ser un exorcista de exámenes tal cual, yo lo que hago es ayudar a la gente para que, bueno, para que esa ansiedad, esos nervios, esos miedos, esa sudoración, esa taquicardia que te da, como que disminuya un poco y que tu examen salga impecable, excelente, que te vaya regio, divino, hermoso. ¡Ay, qué nivel eso! Marketineramente. No convendería como cambiar un poco el título. Yo le dije, por eso me dijeron, viene un exorcista de exámenes. Exorcismo y exámenes son justo dos palabras que a mí me dijeron, ¡pa! ¿Qué va a pasar acá en el estudio? Lo que pasa que, a ver, yo te cuento un poco. La verdad es que, sí, quizás sí, pero no. Okay. La realidad es que todo eso se va. Todo ese nervio, toda esa ansiedad se va. Pero también va en la parte del exorcismo porque soy como un poco un brujito, ¿viste? Ay. Como que un poco hay algún ritual, hay alguna cuestión que hay que hacer para que ese examen funcione como debe funcionar. Ay, necesito data. O sea, ¿cómo trabajas? Así. Bueno, primero contanos cómo empezaste en esto. Bueno, mira, yo te cuento, yo era como un alumno 12, un alumno que siempre le iba todo bien, siempre en la escuela sote, viste que la maestra te ponía sote así gigante en todas las cosas, en el liceo también, todo hermoso, cuadro de honor, todo perfecto, increíble, mágico, hasta incluso lo que siempre me pasaba era que yo terminaba todas mis pruebas y la maestra te decía, bueno, andá a ayudar a tus compañeros, andá a ayudar a aquel, andá a ayudar a aquel otro que te cuesta un poquito más. Ay, claro. Entonces pasaban todas esas cosas y en el liceo siempre me pasaba que antes de entrar a un parcial, antes de entrar a un escrito, algo por el estilo, también me sentaba ahí con mis compañeros y les terminaba yendo mejor a ellos que a mí en realidad. Y bueno, y después entré a facultad, pasé por 7 carreras, en todas me fue mal. Entonces decidí hacer un viaje por el mundo. Wow. Y un día estaba en el Himalaya a punto de escalar y había una señora que no podía pasar su examen de escalar, porque antes de poder escalar el Himalaya te toman una pruebita para ver si tenés las condiciones, claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque no cualquiera. Y ahí estaba Olga que no podía. Entonces de repente me bajó como una iluminación, un guía espiritual que me abrió todo y me demostró que yo tenía ese poder. Entonces, tal cual Matilda, a ver la película de Matilda, empecé a mirarla a Olga, y de repente Olga estaba pudiendo pasar su prueba. Entonces, de repente, agarro un poco de tierra del Himalaya y se la tiro a Olga. Así nomás. Y empiezo a decir palabras que este guía que me había bajado en ese momento me empieza a transmitir, ¿viste? Como que una voz que te aparece de atrás y vos decís, ay, qué cagazo, pero no, es ese guía que te aparece de atrás y te consume. Entonces le empiezo a tirar esa tierra a Olga del Himalaya. Olga del Himalaya no era Olga, pero yo le tiraba tierra del Himalaya para que claro, no se confundan por las dudas. No, claro. Y de repente Olga empieza a poder pasar toda esta prueba. Era increíble, era totalmente increíble. Y a partir de ahí decidí. Me di cuenta, este guía también me comenta que eso era lo que yo tenía que hacer. Wow. A partir de ahí, cuando bueno, llego a la cima del Himalaya y estoy en una meditación profunda, conecto con todas mis vidas. Y ahí me doy cuenta que toda la vida, siempre, en todas las vidas, fui un exorcista de exámenes. Wow. Y me di cuenta que en esta también tenía que hacer lo mismo, porque era un don natural. O sea, imagínense, había pasado por 7 carreras, no encontraba mi vocación, y de repente le tiré un poquito de tierra a Olga y Olga pudo trepar el Himalaya. Así claro. Que da todo tipo de exámenes, no solo es académicos, todo, sino no, es todo, para cualquier para cosa cualquiera. Te podemos llamar. Y exacto. Vos te preparás para eso, o lees algo, tenés que especializarte en eso, o solo es el envioncito, el empujón. Y es un poco y un poco, es un poco y un poco. Al principio fue solo la tirada de tierra, pero porque es algo como muy instintivo que te pasa, ¿verdad? Como que siempre escuchan que un brujo, una bruja, algo por el estilo, se lleva mucho por la intuición. Sí, sí. Claro. Entonces, básicamente depende. Vos venís y me decís, che, tengo que dar, no sé, una prueba para conducir. Y bueno, y de repente, depende que sea tu traba, porque viste que todos somos medio tarados, ¿no? Claro. Entonces, como que alguna trabita puedes tener ahí, y en ese momento, no sé, por ejemplo, me decís, no, nada, yo cada vez que voy a estacionar, la verdad es que la rueda se me inclina para un lado, y bueno, quizás tenemos que hacer algo con una llanta, picarlo un poco, prenderla a fuego, todo depende de realmente cuál sea tu traba en ese momento. O sea, te estás especializando todo el tiempo. Todo estás, el tiempo. O sea, más allá de la especialidad puntual del poder ayudar, es como estás. Estás diversificado en un montón de exacto, tareas. Me ha pasado que he tenido que leer 15 libros para poder ayudar a alguien, porque nada, me tenía que sentar yo, canalizar y ponerme en un viaje astral al lado de esa persona para susurrarle al oído las respuestas de un examen. ¡Wow! Es increíble, la verdad es que es increíble. Yo no lo podía creer, pero allá más o menos por el 1800 me sucedió que justamente tuve que hacer eso mismo. Tuve que leer todas las obras que ya estaban escritas años después, para que esa persona sea un sabio de la época. ¡Wow! O sea que vos guiaste a grandes artistas, pensadores o... ¿A quién, por ejemplo? A gente que se sometió a cosas, ¿vos ya las sabías de antes? Lo que pasa es que todas las vidas están conectadas. Claro. Claro. Entonces ahí empezás a aprender de todo, de allá, de acá, claro. De cuando fuiste una monja. O sea, yo no tendría que hacer, por ejemplo, catequesis como hizo acá la compañera, ¿no? Claro. ¿Fuiste monja? Yo fui todo lo que quieras que sea. Oh, wow. ¿Fuiste Jesús? No, no fui Jesús, pero sí fui uno de sus discípulos. Sí, sí. Claro. Claro, ayudaste a Jesús a pasar las pruebas. En realidad lo que pasa es que Jesús estaba muy despegado. Estaba, la verdad. Muy, estaba despegado, muy despegado, hasta estaba... volaba y todo. Sí, así que sí, sí. Caminaba sobre por el agua, todo. Cosas, el mejor sí. De todos no, nosotros. Era increíble, sí, era increíble. Sí, sí. Sí, Jesús, la verdad que qué ficha. Es que yo creo que Jesús nos ayudó a todos, en realidad. Sí, sí, es así. Bueno, hermoso eso. Y bueno, contanos cómo nos vamos a contactar contigo en ese sentido y cómo sería como todo el proceso. Hasta el examen, digamos. ¿Cómo sería tu trabajo, digamos? Y bueno, ustedes me pueden contactar por Instagram, como vos lo hiciste, ¿no? Ajá. Como Exuperio el Exorcista, que ahí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Exuperio el Exorcista. Ahora estoy empezando a hacer TikToks, porque es increíble eso. Aparte yo les cuento ahí un poco anécdotas que me han pasado con otras personas. Algunas son personas. Y en esas anécdotas, por ejemplo, les puedo contar lo que le pasó a Olga. O por ejemplo, no sé, me van a, por ejemplo, encontrar que ahora estoy como un poco raro de la voz en sí. Porque la semana pasada tenía una chiquilina que estaba haciendo un examen de canto. Ah. Entonces yo tuve que aprender a cantar y gritar durante mucho tiempo porque era canto lírico todavía. Ay, entonces de repente yo... me tengo que poner a investigar, porque digo, bueno, ¿cómo yo voy a canalizar esa voz, por ejemplo? Entonces estuve soplando una hoja de papel contra la pared hasta que esa hoja no se cayera. Eso es un ejercicio básico. Es un ejercicio básico de las personas que estudian canto lírico, por ejemplo. Entonces cuando yo logré esa capacidad abdominal para mantener ese aire y que esa hoja no se cayera, esa chiquilina luego pasó el examen. Ay, es increíble. Es increíble. Me todo... ponen los pelos de punta. No, lo que yo quiero aclarar que sí, bueno, todo esto requiere como de mucha logística, requiere de mucha preparación, como les estoy diciendo, requiere de mucha disposición de la gente, porque si vos no estás abierta, no estás abierto, esto no sucede, porque eso pasa en el mundo espiritual, ¿verdad? Si vos no estás dispuesto a que las cosas te entren, las cosas no entran. Si las cosas no salen, las cosas no salen. Entonces, como te digo una cosa, te digo la otra, y como te digo que si vos no estás dispuesto a que eso suceda, no va a suceder. Y yo tengo una consulta. Sí. ¿Qué onda vos y tus tu trabajo, digamos, con respecto a la gente que usa trencitos, que utiliza, se copia, eso a vos te enoja. Hay que matarlos a todos. Ah, ya, bien. Sí, sí, sí. Es competencia leal. No, entonces es cualquier cosa eso. ¿No? Bien. O sea, si yo puedo leerme 15 libros en una semana, vos tenés que hacer un trencito. Claro. Me parece que es cualquiera ya. Sí, sí. No, no. No, no, no, no fomentan el laburo digno. Y también eso, ¿no? Ahora lo único que me falta es que me reemplace una inteligencia artificial, ¿no? Exacto. Estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Estamos todos sí, de acuerdo, claro, sí. Claro. Es que es difícil con esto de la inteligencia artificial. Pero viste que no tiene vidas para adelante ni para atrás. O sea que capaz que no tiene tanta sabiduría como un ser humano como vos que claro, estás exacto. Es lo que canalizando, canalizando todo el tiempo. Sí, sí, total, total. ¿Vos decidís cuándo abrir el canal o básicamente está abierto? Sí, ya a esta altura, por la vida más o menos 1170 que llevo, uh-huh. Ya ahora lo puedo abrir. Es como una canillita que se abre y que se cierra. Por suerte no sale agua salada. Qué bueno. Bueno, eso. Sí, sí, sí. ¿Nos querés contar alguna otra cosa de tu trabajo? No, les quiero contar, por ejemplo, una anécdota que quizás leyeron titulares por acá, por un portal, por el otro, ¿sí? A ver. Hace poquito una señora coreana dio una prueba de conducir, justamente, pero la dio, lo quiero leer, 960 veces. ¿Eh? Para poder aprobarla. ¿No lo leyeron? No. No, esta mujer estuvo desde el 2005 intentando dar esta prueba. Al principio la daba 3 veces por semana, luego no podía, la gente no sabía cómo decirle que no, luego la empezó a dar 2 veces por semana, en un momento aprobó el teórico, pero la prueba práctica nunca la pudo aprobar. Ay, no te puedo hasta creer. Este año, sí, totalmente, así verídico. Entonces un día se abrió un portal y bueno, voy a ser muy sincero, no soy la única persona que hace esto, ¿no? A ver, claro, hay muchas personas en el mundo que estamos exorcizando exámenes todo el tiempo, ¿no? Y bueno, entonces nos conectamos en un portal, nos pusimos todos para esta persona, esta mujer coreana, y esta mujer logró aprobar el examen práctico, fue algo increíble, yo la verdad es que lloraba mientras la veía estacionar ahí, fue mágico totalmente, y lo más mágico de todo fue que una marca de autos le regaló el auto, porque le dio un vale por, wow. Por haberlo intentado. Sí. Ahora, yo tengo una consulta con respecto a eso. Una. No quiero ser cortamambo, pero así sí. Como hoy hablamos que el examen a veces es como algo cruel, porque uh-huh. Se resume todo en una sola instancia, donde quizás bueno esa persona puede estar nerviosa, pueden un montón de factores afectarla. En este caso, que en realidad es al revés, dio la prueba 900 veces y la salvó una. ¿No sí. Es un peligro que salga a la calle? Bueno, pero... Es dudoso. Son bueno. Malas chances de es que es dudoso, ocurra. Sí, yo entiendo. A veces te da un poco como de quickie, ¿no? Como que decís, bueno, ¿qué está sucediendo acá? La señora pagó los servicios. Oh. Aparte de que... No, la verdad es que eso fue una obra de caridad, porque pobre, ya lo había intentado tantas veces que ya no sabíamos qué hacer. Era como que directamente la agencia que le estaba intentando hacer que la señora pudiera conducir, nos contrató a nosotros, porque claro. Dijo, por favor, gasta más nafta. Claro. No, es que gastó casi 13.000 euros en todo lo que fue todos estos años de hacer esa prueba. Ay, por favor. Sí, no, fue la verdad que increíble. Lo que sucede es que no, que esos conocimientos se incorporan. ¿Viste que a veces te dicen que el cuerpo tiene memoria? Bueno, la memoria también se aloja en todo tu espíritu, en todo su ser, en toda la calle, básicamente. Entonces, esa señora quedó con esos conocimientos incorporados. Simplemente lo único que había que hacer era desinhibirla. Claro. Capaz que se ponía muy nerviosa. Vieron que la Marti, que no está acá, que nos escuche en donde esté, que dio 3 veces el examen de manejo, sí. Porque le temblaba la pierna. Claro, y de repente que pisaba un poquito más el acelerador. Y le temblaba mucho la pierna y no podía meter el embrague. No, entonces ahí directamente le tuvo que dar 3 veces para salvarla. Digo. Ah, pero ya salvó, bien. Sí, ahora maneja. Ah, mira. Marti maneja. Marti maneja, ¿pueden creer? Marti maneja. Maneja, sí. si me subo ese auto. No, pero maneja muy bien, ¿eh? Maneja muy bien y es muy prudente. Así que nada. Es como cuidadosa. Me imagino como muy colgada. No. En la calle es cuidadosa. Incluso con la bici. ¿Vieron que con la bici mi madre es bastante como cuidadosa? ¿No? Bueno, está, no importa. En fin. No, a mí me interesa un poco esto de la comunidad que tienen todos los exorcistas de... Del mundo. ¿Cuál es el contacto que tienen? ¿Cómo se encuentran? Telepatía. ¡Ay, claro! Claro, claro, porque imagínate que yo no sé muchas cosas, pero tampoco sé hablar todos los idiomas, ¿no? Claro, como que, no, obviamente. Porque hay un slang ahí, viste, que algunos te hablan un poco en coreano, pero que te dicen como che en coreano y vos no entendés nada de claro. lo que está diciendo. No lo puedo leer en un libro a eso. Aunque sí aprendí chino mandarín por videos de YouTube, eso sí lo tuve que hacer porque una chiquilina tenía que dar una prueba de chino mandarín, pero más allá de eso, nos comunicamos y nos conectamos por telepatía, como la canción. Sí. Es telepatía, sí. Esa misma. Está bueno. ¿Y una se puede preparar para ser exorcista de exámenes? No. No, o sea, no. Es un don. Claro, se te tiene que caer el como pae. Que te baja, claro, no nace, exacto. No se hace. Sí, o sea, exacto. Ya no hay manera que lo sea. Que yo creo que no. ¿Y aprender telepatía solo? Oh, bruja estudia, loco. Bueno, y hay cosas llamadas acá. Básicamente, lo que sí te puedo decir es que puedes experimentar la telepatía. ¿Cómo? Porque a veces, bueno, como te digo, a veces yo me tengo que desdoblar y susurrarle al oído a algunas personas. Y a vos eso te llega en modo de telepatía. No es que me escuchás literalmente al lado, ¿no? Sí, sería un poco raro que estuvieras ahí al lado de alguien, tipo diciendo. Un cagazo te pegás, claro, sí, no. Entonces, sí. Igual. Está bueno porque a veces conoces otros lugares del mundo. Yo he tenido que desdoblarme hacia México, por ejemplo. Nunca tuve la posibilidad de viajar físicamente. Entonces, por ejemplo, me desdoblé hacia México. Y con hermoso Cancún. Hermoso, hermoso, hermoso. Lástima que no pude probar ningún trago porque claramente estaba en modo astral, ¿no? Claro. El ser en modo astral. Claro, ser modo astral es difícil. Bueno, yo capaz que viste, yo soy medio esotérica. Capaz que algún día me baja. Igual no siento que vaya a ser exorcista de exámenes, pero nada, es como una posibilidad dentro de los laburos. Que capaz que. Uno nunca sabe. Yo te recomiendo que vayas al Himalaya, quizás ahí también te baja algo. Ah, capaz que sí. Me puedo tirar tierrita al Himalaya a mí misma, a ver capaz que me. Yo tengo una consulta. Y en el momento de rendir el examen, ¿vos dónde estás? ¿Vos estás? ¿Estás ahí o no estás ahí? Puedo estar, como te digo, astralmente en ese lugar, pero yo estoy en mi casa, ¿no? Yo tengo como una sala acondicionada en mi casa, donde a veces hacemos justamente esos rituales, esos altares, ¿no? Porque, a ver, no podemos estar quemando llantas por ahí como piqueteros, ¿no? Tenemos que estar en ciertos lugares como un poco más resguardados y cuidados y demás. Y a veces también hay que hacer exámenes, hay que hacer rituales físicos, ¿no? Hay que traer a la gente, por ejemplo, la gente que tiene miedo a nadar, por ejemplo, ¿viste? Está como ahí cohibida, dice, no, yo tengo que hacer esta prueba porque si no, no lo puedo hacer, no puedo entrar a la policía, por ejemplo, ¿viste? Que es una prueba física. Entonces, bueno, ahí hay que meterlos en una PC. Es todo como una cuestión como un poco más violenta, sí. Qué fantástico. Yo la verdad que estoy completamente anonadada y muy agradecida, ¿no? Muy agradecida a Exuperio por traernos este... como este detalle. Porque es un lado de la vida que no teníamos presente, ¿no? Como la posibilidad de que hayan exorcistas de exámenes que nos puedan ayudar. Es casi como ser un psicólogo, te diría. Mira. Porque viste que cuando vos estás ahí a punto de dar un examen, lo que tenés es como un shock de adrenalina que te deja en blanco. Como que no sabes qué hacer, para dónde reaccionar, te da todo ese impulso, ¿viste? Es como casi como un ataque de pánico. Claro. Y simplemente lo que hay que hacer es desinhibirte. Y en los exámenes médicos que hoy estuvimos hablando mucho y son como un momento complejo. Sí, sí, tensión. Tipo, no sé, a mí no me gusta me saquen sangre. Claro, a mí me encanta. ¿Y cómo me podrías ayudar ahí en ese... En esa situación, y bueno, ahí lo que hacemos con Lali, que el tema de la manguera, esas cosas son como más físicas, man, que lo sentís, te duele. Claro, ahí lo que podemos hacer en realidad es como una especie de sedación holística, le llamo yo, donde vos dejás de sentir algunas cosas, quedás como medio dormido, viste, medio boludo, un poquito más. Y en ese momento vos no sentís físicamente tanto, quizás. Sentís como una molestia, sentís una cuestión. Y bueno, ahí sí quizás yo siento un poco más de lo que vos sentís. Y a veces a mí me cuesta recuperarme un poco más. Imaginen que ya habré sentido y me habrán metido de todo por todos lados. Claro. Sí. Es un laburo sacrificado. Es sacrificado. Decime que cobras bien. Claro, sí, se cobra muy bien. Sí, o sea, sí, claro. Ustedes entenderán la tarifa que estoy cobrando también en este momento. Sí, sin duda. En este momento, en la entrevista. ¿Me retiro entonces?

un camino de ida al mundo de la música. Viernes, 20 horas, por Radio Pedal. Rompe el cerco mediático. Escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. La Persiana, el periodístico colectivo de Radio Pedal. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. La Persiana, ventilando la semana. Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. No puedo mirar nada con contenido sustancial, porque me pongo mal. Miro Hannah Montana porque su vida es irreal y me gusta imaginar que sería mi vida como estrella de pop y luego alguien normal. Que sería mi vida si no existieran los problemas sin solucionar. Que sería mi vida si no tuviera más que una sola preocupación todo el tiempo. Oh, oh, oh. Resolver un problema a la vez en un lapso entero de 20 minutos sin comerciales. ¿Y qué sería mi vida si no hubiera todo lo que no puedo tener todo el tiempo? Porque no se me... ¡Ay, ahora sí me escucho! Uno, para, quiero que subas un poquito ahora. Todos los días podremos jugar, los estoy invitando. Uno de mis sueños, así como, es ser Susana Jiménez. O sea, yo sé que está mal, pero está bien. No, todo está bien y mal al mismo tiempo. Los sueños están para cumplirse. Los sueños están para cumplirse. A nada de tener mi propio programa de juegos, show. Un talk show, entrevistas, amo. Sería mi sueño. Hola, Lina. Hola, Lina. Sí. Y bueno, y ahora vamos a jugar porque así somos. Vamos a jugar, pero al mismo tiempo es un examen. ¿Sí? Fuá, porque fuá. Este juego... Esa palabra. Era divertido hasta que dijiste... hasta dijiste la palabra. Este juego específico... claro, antes de empezar a jugar hay que presentar acá que tenemos una presencia maravillosa. Tenemos a Lautaro que vino a compartir con nosotros. Nada, viste que nada, llegó de la nada. Dio luz y entró. Vio luz y entró. Vio luz y entró. Sí. Dijo, ta, estoy acá, quiero participar, así que gracias. Olis, por gracias venirte. Que también va a jugar con nosotros. Tenía muchas ganas de jugar y me dijeron, está Susana, y yo dije, bueno, yendo. Ay, claro. Bueno, gracias. Después me di cuenta que no estaba Susana, pero que había una rubia también, entonces dije, bueno, lo mismo. Y bueno, más o menos así hacemos una cosa a la otra. Bueno, gracias por venir y les cuento un poco de qué va este examen. Nosotros no sabemos nada. Estoy nervioso. Es el examen llamado Excelencia Absoluta Mediante Evaluaciones Nihilistas. Qué complejo, ¿viste? Examen, formal la palabra. Justo, claro. Justito, está todo pensado, chicos. Bueno, les cuento. Estaba pensando que en todo esto que hay muchos tipos de exámenes diferentes, se me ocurrió hacer un examen que valga por todos. ¿Está? Bien. Ok. Entonces... este examen cuenta de, en total, de 7 preguntas, u 8 preguntas. Ah, mira, todo mal, porque hay una que es doble. ¿Qué es? Hay una de manejo, hay una de examen médico, hay una de inglés, hay una de música, hay una de etiqueta, una de finanzas y 2 de cultura general. Casi que preguntados. Es un preguntado. Educación para la vida. Y educación para la vida, como ya le hemos venido hablando. La idea era esa. Era como generar un examen que nucleara todo y si nos va bien, estamos preparados para la vida y si no, no lo estamos. Okay. Todo puede pasar en esto. Pero para esto, no vamos a jugar solamente nosotros. ¿Sabían, no? Vamos a utilizar todo lo que es el método de la llamada por teléfono. Aló, aló. Aló, aló. Y me van a tener que decir hola, Lina, cuando conteste. Ay, si esto llega a suceder. Pero ¿qué pasa si no te dicen hola, Lina? ¿No? Ay, no, cortamos. No, y volvemos a llamar a la misma persona hasta que diga hola, Lina. Así que yo voy a hacer las 7 preguntas de una a la persona o a las personas a las que estemos llamando. Y ustedes, bueno, si la saben, digan, ah, yo esa la sabía después que terminemos las 7 preguntas. ¿Está? ¿Estamos listos? Ok, estamos. Voy a ir ahora con la primera llamada. Tenés que hacer. Marcelito, ¿estás ahí? Sería como Alinitos, los Alinitos. A ver si suena. Ay. Suena. Está llamando. Qué nervioso. Ay, hola, Lina. Estoy muy nerviosa. Que responda bien. Que respondan bien. Amo. Hola. Hola, Lina. ¡Ah! Se me dio. Estoy muy emocionada. Gracias. Amo. Ganamos el auto. Me encanta. Igual eso vamos a verlo después de que les haga las preguntas pertinentes. ¿Estuvieron escuchando de qué va el examen de excelencia absoluta mediante evaluaciones nihilistas? El inglés hay que chequear, después el examen de sangre. Bueno, vos hacelo. Bueno, yo les voy a hacer las preguntas y vamos a ir marcando los aciertos y los errores, pero tranqui, ¿eh? Así que voy a empezar, ¿está? ¿Están ahí? Dale. Bueno, primera pregunta. Primera pregunta, ¿verdadero o falso? ¿Está? Nunca debe adelantarse a un vehículo cuando está dando pasos a peatones. ¿Verdadero o falso? Hay que adelantarse. Siempre que siempre para adelante. Hay que adelantar. Adelantar. Falso. Verdadero. Esa fue roña. Bueno. Ay, qué bueno. Cosas que pasan. Bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué es un hemograma? Un análisis de hemo. Algo de homosexuales. Depende, o sea, lo puede ser cualquier persona, no solamente los homosexuales. Enfermedades venéreas, algo de las enfermedades venéreas. No, es un análisis de sangre, digamos, que evalúa determinadas cosas. Bueno, Alina, eso, disculpame que te diga que vos sos una diva espectacular, estupenda, pero eso que dijimos de las enfermedades venéreas, exámenes de sangre, esa es un punto. Bien, para puede ser ambigua, puede ser ambigua. Es ambigua. Medio punto. Gracias, querido. Medio punto. Les puse medio, ¿está? No, el médico lo valida. Gracias al doctor. No, igual está bien porque es el número 1. Ah, bien. Sí. Bueno, ahora va la pregunta en inglés. Name 5 different animals? Kitchen. Dolphin, ahí vamos tres. Y después monkey. Y giraf. Le damos otro medio punto por el esfuerzo. Muchas gracias, chiquines. Bueno, ahora va. Sí. Ahora. Pronunciation. Bueno, ahora va la de música. ¿Están? Esta la sabemos. Esta la sabemos, seguro. Tenemos una radio que se prenda. Bien, tienen que hacer como el ritmo de un tambor de candombe con la boca. Me encantó, aplausos, muy fuerte acá. La borda completa. La borda completa. Dos puntos. Estoy anotando dos puntos, podrás creer. A pasitos del auto. Es así. Bueno, verdadero o falso. Sentarse a la mesa con gorra o sombrero es de mal gusto. Es de mal gusto. Exactamente. Bueno, ¿cuál de las siguientes? Si pelada, capaz que es esta. No. Con pelada y todo tenés que sacarte el gorrito. Es así. ¿Cuál de las siguientes no es una forma de ganar dinero a través de los intereses? ¿Está? A. Depósito a término definido. B. Dejar el dinero en el banco. B. Préstamo personal con intereses. No, ahí ya decía la C, ¿no? Bueno, voy de vuelta. A. Depósito a término definido. B. Dejar el dinero en el banco. C. Préstamo personal con intereses. D. Inversión en franquicias de negocios. No, mira, yo no entiendo. Ocho. ¿Cuál de las siguientes? Nosotros acá compramos bitcoins y nos manejamos con eso. Bueno, después, bien. Medio punto. Bien, bárbaro. ¿Qué nombre recibe el que transporta los palos de golf? El palero. La golfa. La golfa y el palero. El palero golfista. El palero golfista. Cadi se llama, pero estuvo bien igual. Cadi de fuego, dale. ¿Qué clase de nombres se escriben con la letra inicial en mayúscula? Los nombres propios, muy bien. Una solo porque por más que los dos respondieron lo mismo. Está bien, está bárbaro, chiquines. Muchas gracias. Hicieron 5 puntos en total. ¡Ganamos el auto! Casi ganó el auto, tengo que hacer otras preguntas. La producción se comunica con ustedes. Gracias. Sí, ya está, querides. Gracias. Bueno, estamos al aguante la radio. Y muy bueno el especialista, es superior. Después lo contactamos por el Instagram. Contáctenlo, que bueno, cobra medio caro, pero anda bárbaro. Gracias, Alina, querida. Chau. Bueno, muy bien. La gente dándolo todo. Sí. No, bueno, ¿están listos ustedes? ¿Quién quiere jugar? Yo. Bien, acá. Vamos a ahí vamos a empezar a jugar, así que subí el... Qué buena banda de fondo. ¿Viste? Pregunta 1. ¿Los peatones que circulan por la vereda tienen preferencia de paso ante un vehículo que la atraviesa para entrar o salir del garage? ¿Verdadero o falso? Lo digo de vuelta. ¿Verdadero o falso? ¿Los peatones que circulan por la vereda tienen preferencia de paso ante un vehículo que la atraviesa para entrar o salir del garage? Si es hora pico, tiene preferencia el auto. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso es? Falso. Es verdadero. Los peatones tienen preferencia. Que... Yes. Bueno, ya tenés que saber. ¿Qué analiza el perfil lipídico? La pregunta más básica. El colesterol. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Muy bien! Un punto. What time is it? No me acuerdo cómo. Eleven. Sí, bárbaro, estuvo muy bien. Muy difícil. ¿Cuánto dura una redonda? Cuatro tiempos. Sí. ¿De qué color no se debe ir a una boda? Blanco. Muy bien. Ah. Lo mejor, esto es verdadero o falso, lo mejor que puedes hacer para aprender a invertir es realizar inversiones sin pensarlo tanto. ¿Cómo? De nuevo. ¿Verdadero o falso? Lo mejor que puedes hacer para aprender a invertir es realizar inversiones sin pensarlo tanto. Sí, si la sé, no la sé. Sí, verdadero. ¡Es falso! No aplicó en la pregunta, ni pensó lo que estaba preguntando. Ahí clave. Hermoso. Marea. Pregunta 7, cultura general. ¿Qué forma un conjunto de islas? Manglar. Un archipiélago. ¡Ah! No se puede robar. No se puede. Cualquier cosa. Y la última es, ¿dónde viven los conejos? En... la isla de Pascua. En cueva. En madrigueras. Ay, igual claro. Estuvo bastante bien. O sea, te ganaron acá los primeros que concursaron, pero estuvo bastante bien. Lo que pasa es que eran dos, vos. ¿Qué querés? Eran dos. Bueno, voy a llamar entonces a la siguiente concursante. Tremendo. A ver. ¿Suena tremendo? Chan. Me encanta el sonido, me siento... ¡Ay! Está llamando. Hola. Al mate metido en personaje agarrándose los auriculares. No, sí. Vamos a sacar una foto de ese momento. Total. Es que pasa patata. Música te hace así. Sí. Son fáciles hasta que te tocan, ¿eh? Ojo. No, sí. ¿Hola? Hola. No dijo hola, Lina, y la verdad que bueno. Si querés podemos hacer como que te llamé de vuelta y me atendiste de vuelta. Dale, ¿sabes lo que es lo que tengo que decir? Hola, Lina. Hola, Lina. Arranca con menos medio. Arranca con menos medio, punto. ¿Sabés de qué va este examen? La verdad que no. Bueno, es un examen que comprende muchas disciplinas diferentes. Tenés una pregunta de manejo, una de examen médico, una de inglés, una de música, una de etiqueta, una de finanzas y dos de cultura general. Perfecto, ya tengo miedo, bárbaro. Bárbaro, es la idea. ¿Estás lista? No. Bueno, no importa. ¿Verdadero o falso? Esto es todo muy fácil. ¿Verdadero o falso? Cuando los neumáticos tienen poca presión de aire, se ahorra combustible. Falso, correcto. ¿Cuál es el examen médico que se tienen que hacer las hembras después de los 21 años? Pero eso ya no es falso, es el PAP. Sí, correcto. Bien. ¿Do you have any pets? No. ¿Cómo sería la respuesta completa en inglés? No, I don't have any pets. Fantástico. ¿Qué cantante española tiene en su haber el mayor número de Grammys latinos por un solo trabajo? Rosalía. Perfecto, señora. ¿Sabe con qué? No, ni idea. Bien. Quinta pregunta. Los centros de mesa... esto es un verdadero o falso. Los centros de mesa son recuerdos del evento. Verdadero. Falso. No son recuerdos. No hay que llevárselos a no ser que te lo preguntes y te lo den, ¿no? Algo así. Pedí permiso, okay, claro. Si tenés 50 años, seguro que sí. Claro, bueno, no está tan bien visto según las clases de etiqueta. Está el souvenir. Uno de los gastos... Acá venimos con pregunta de multiple choice, ¿está? Uno de los gastos pequeños que puedes omitir para tener mayor control de tus finanzas es... A. Gastos de alimentación. B. Impuestos de servicios públicos. C. Plan de telefonía celular. O D. Pago de un crédito hipotecario. El plan del celular. ¡Perfecto! Y vamos con las dos últimas preguntas. ¿Cuáles son los 5 tipos de sabores primarios? ¿De sabores primarios? Sí. Dulce, salado, ácido, umami. Sí, falta uno. ¡Ah! Amargo. ¡Perfecto! Y la última pregunta, ¿qué estudia un ornitólogo? Pájaros. ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Muy bien! 7 de 8 hizo correctas. Capaz que usted es la que se gana el auto. Muchas gracias por participar. Y estaremos en contacto. Bueno, por el auto. O sea, por el auto. Todo sea por el auto. Perfecto, no dijiste hola, Lina, así que capaz que nos vemos después. Gracias por tu participación en este hermoso juego. Hasta luego. Bueno, oh, bien. Gran actuación. Acá umami, no tenía el... El umami es como es como sabor a nada. Gelatina, no sé. Sí, claro. Es como un sabor tipo seco, extraño. ¿Sabes por qué no lo conoces? Porque no existe. Porque no existe. No lo quieren meter, es un chiste y quedó. Exacto, es un chiste y quedó. Bueno, ¿quién está para seguir? Dale, estoy. ¿Estás, bueno, Bruji? Bueno. No, en realidad no, estoy cagadísimo. Pero dale, vamos, okay, vamos. Necesito el exorcista. Pregunta número uno. En un día de lluvia. Ah, esto es un verdadero o falso. ¿Está? En un día, vamos, de lluvia, ¿se debe disminuir la velocidad aunque las condiciones del vehículo sean óptimas? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¡Perfecto! ¿Qué análisis se realizan para obtener un carnet de salud? Sangre, vista, te pesan, te miden. ¿Y qué más te hacen? Y orina. ¿Y falta uno? ¿Para qué? ¿Qué hago cuando voy a sacar el carnet de salud? Lo tengo que renovar. Se necesita acordar. Ese momento. Pará, dame dos segundos. Altura, peso. Ah, no. ¿Qué más? ¡El dentista! Te faltó el dentista. Pero igual muy bien, medio punto, medio punto. Bueno, vamos. What's the weather like? Este sabía que le iba a perder. Hacelo de nuevo y a ver a qué me suena. What's the weather like? The weather. What is, no sé pronunciarlo. El tiempo, sí. Pero no tengo ni idea de qué me estás preguntando. Sé que es algo con el tiempo. Está precioso. Acá en la cabina está divino. Acá está precioso. Ok, está bien. Bueno, te hice un medio punto. Vamos a darle medio punto porque válido, válido. Sabías que era del tiempo. ¿Cómo se denomina el subgénero musical del rap que mezcla rap, hip hop y dubstep? Iba a tirar hip hop después de que dijiste rap, pero no, está incluido. Rap, hip hop y dubstep. ¿Cuál es el dubstep? Es... ¿No? Eso me decía el dubstep. ¿Sí? ¿Es ese? Sí, ah, bueno, no me salió tan mal. Y todo eso también como que es... ¿No? Algo de... El trap. No, es para la gente joven esto. Esta pregunta, Lee. Pregunta de etiqueta. Te invito. Esto es verdadero o falso, ¿eh? ¿Verdadero o falso? Te invito. Significa que tenés que pagar la cuenta. No. Si yo te digo, te invito, en el sentido de que yo invito, yo pago. Exacto, sí. Ah, bien. Me mareaste con la pregunta. ¿Qué te voy a contar? Si vos pagás, estás invitando, sí. No pienso poner un peso, no llevo la billetera. Si alguien te dice, te invito, vos... No, pa. Perfecto, no. Es esa la pregunta. Correcto. Entonces acá estamos en... Para ahorrar es necesario plantear un objetivo que querés lograr con tu ahorro. ¿Verdadero o falso? No, falso. Verdadero. En enseñanza financiera tenés que tener un objetivo, si no, no es válido. ¿Qué tipo de animal es la ballena? Cetáceo. Es un mamífero. Yo saqué Buscando a Nemo que habla cetáceo, Dory, y me quedé con eso. ¿Cuántos huesos? Es más específico, tenía que dar dos puntos. Bueno, uno y medio. Uno y medio te puse. Mirá, te tiré conocimiento de cine. Claro, aparte, me encantó. ¿Cuántos pregunta? Huesos tiene el cuerpo humano de adulto? Mate, me la pasás. 248. ¡Ay, mucho menos! Pero no importa. Cuando dijiste 200, yo dije, ya 106. Se la hace. 206. Como la canción de Hannah Montana. Bueno, tenés 5 puntos. Bastante bien. Bueno, bastante digno. Bien. Bastante promedio. Bastante digno. Bueno, voy a llamar a alguien más. Hola, hola. Hola, hola. A ver si está hola, Lina, por favor. Ay, que alguien que diga, por favor. Yo le tengo fe a esta mujer. ¿Llama? Sí, está llamando. ¡Ah! Cada vez que llamamos a alguien me pone como muy ansiosa. Hola, Lina. ¡Ay! Sí. Ya estás concursando por el auto. Déjame decirte. Fantástico. Bueno, voy con las preguntas. De manejo, ¿ta? Vamos. Ante estas circunstancias, lluvia, atardecer, niebla, humo, ¿con qué luces debes circular? 1. Luces de posición. 2. Luces de corto alcance. 3. Luces de largo alcance. 4. Luces de marcha atrás. Luces de largo alcance. Luces de corto alcance tenés que usar. Pero... ¿Qué es el IMC y cómo se calcula? el qué, perdón? IMC. Índice de masa corporal. Ajá, ¿y cómo se calcula? Con el peso y la altura. Sí, bien, le vamos a poner un punto porque estuvo bastante bien. Eso está muy en dudas el IMC en este momento, está bueno que esté en duda. Bueno, voy con la tercera. Who is your favorite singer? My favorite singer is... My favorite singer is... Madonna. Thank you. ¿Cuántas cuerdas tiene un violín? ¿Cuántas cuerdas tiene un violín? Ay, qué horrible. ¿Cómo es esto? Tira un número. Tiene 4. Correcto. Ay, claro, soy Susana. Cuando llegas a un cine teatro, vas de cara. Cuando llegas y te vas a sentar, ¿no? Cuando llegas a un cine teatro, ¿vas de cara a la gente o de espalda para llegar a tu asiento? O sea, ¿vas de frente o vas de espalda? ¿Hacia el asiento? No, cuando vas. Cuando tenés que pasar por entre el pasillito, ¿vas de cara o de espalda? Cuando vas hacia el asiento. Claro, y tenés que pasar entre. O sea, frente a la gente. ¿Pasás de espalda o pasás de cara? De cara al escenario y de espalda a la gente. Incorrecto. ¿Qué le vas a poner el culo en la cara a la gente? No, vas de cara. Vas de cara. Muy bien. Después. Aquí te la anoté como correcta, pero era incorrecta. Contame. Sí. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una forma de generar ingresos pasivos? A. Blogs. B. Apostar en casinos. C. Franquicias. O D. Ventas por internet. Te repito las opciones. A. Blogs. B. Apostar en casinos. C. Franquicias. O D. Ventas por internet. ¿Apostar en casinos? Sí. ¡Correcto! No es una forma de... No es un ingreso pasivo. ¿A qué llamamos oro negro? Nunca he escuchado, justo. ¿A qué? No, nunca había escuchado, pero voy a inventar algo. Bueno, dale, invéntate. Ay, ¿a qué le dicen oro negro? Pero es tipo una... Se nos va el tiempo. Analogía. Al petróleo. ¿Y en qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? No tengo idea. Tira un número. Tiro un año así. Cualquiera. Sí. Fracasemos. 1945. ¡Sí! ¡Correcto! Muy bien, casi estás para el auto, pero no te fue tan bien. Pero muchas gracias. Capaz que la bici. Capaz que llegas a la bici. A una rueda, quizás. Una ruedita. Gracias por participar, gracias y por escuchar. Bueno, y nos quedan las últimas dos, ¿está? Hola, Lina. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, ¿vamos bien rapidito? Dale. Así es, dice, pregunta número uno. Es un multiple choice. Ajá. La preferencia de paso del vehículo no regirá A. En los cruces regulados por semáforos o agentes de tránsito. B. En las vías de doble tránsito. C. En los cruces no regulados. La 1. ¡Perfecto! ¿A cuántas semanas se realiza aproximadamente la primera ecografía de embarazo? La segunda. ¿La segunda semana? Ni idea. ¡A las 12 semanas! ¿12? ¿La primera ecografía? Sí, podrás creer. Wow. ¿Can you play tennis? No, I can't play tennis. I can't. ¿Cuántas notas musicales existen? 7. 12. Una musicales. Vez terminada la comida, si quedan restos, ¿en qué parte del plato van? ¿En el borde? Superior izquierda. En el borde es de mala, educación porque cuando vienen los mozos a levantarte se cagan todos los dedos. Claro. Eso es verdad. Finanzas. En la regla 50-30-20, ¿a qué corresponde cada porcentaje? 50-30-20. 20 de ahorro, 50 de egresos y el 30 de ocio. ¿Algo así? ¡Muy bien! ¡Bastante bien! ¡Bastante bien! ¡Bien para las finanzas personales! Trabajo eso. ¡Ah, me encanta! ¿Quién es el padre del psicoanálisis? Freud. ¿En qué se especializa la cartografía? En hacer mapas. Estudiar el territorio, hacer mapas, algo así. Sí, muy bien, muy bien. Medio bueno, mundo. 5. ¡Está bastante bien! ¡Ah, ya es todo! ¡Ya está todo! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! Es que sos muy, muy inteligente. Así y vamos con la última persona. Y terminamos y vemos quién se gana el auto. A ver, a ver. Que hasta ahora se lo viene ganando Beck, ¿no es cierto? Bueno, la, Beck. Que no dijo la Lina igual. La tercera persona, 7 puntos. Increíble. 7 puntos. De 8, la verdad que... Hola, Lina. ¿Atenderá? Sí. Más le vale, mirá. Está escuchando. Ahora no escucha. ¿Hola? ¿Hola? ¡Alina! ¡Ah! ¡Ay! ¡Casi, casi, casi, casi, casi! Tenías que decirlo la Lina de uno. Bueno, estuve ahí. Como tuviste con un delay. Con delay, con porque un delay. Se corta un poco la radio, entonces me fue... Bueno, en realidad yo lo dije todo junto. Te escucho con deleite. Claro, qué lindo. Bueno, hola, qué lindo escuchar tu voz. Hola, amigos, ¿cómo están? Bien, pasándola bárbaro. Sos la última persona del juego. ¿Estás lista? Soy la última... Sí, bueno. Dale, jugás. Preguntas y respuestas. Dale. Rapidito. Dale. Dale. Acaba de llegar un invitado a mi casa que va a jugar también. Me encanta. La mayor parte de los accidentes de tránsito por desperfectos de vehículo, a excepción de los frenos, son producidos por A, problemas de suspensión, B, neumáticos gastados, C, el hidroplaneamiento. ¿La primera, perdón? La primera no. Problemas de suspensión. Ah, te desayuda. Planeamiento. No, los neumáticos gastados. Cambia los neumáticos, chiquilines. Sí. Bueno, dale. ¿Por qué se realiza un examen de orina? A. ¿Por qué se realiza un examen de orina? A. Para evaluar la salud general. B. Para evaluar la salud. Ah, no, puse dos veces. Para controlar una enfermedad o. Para... Ay, para, esta salió mal. Esta se las doy a ustedes porque la escribí mal. How would you describe yourself in 5 sentences? In 5 sentences? Okay, well, I am a girl. Okay. Punto. One sentence. I am short and very intelligent. Nice. Sure. I'm an writer. Writer. No. And I am your friend. That's lovely. Thank you. Muy bien. ¿Qué instrumentos componen una batería de murga? Muy bien. Campana. A veces. A veces hay campanas. ¿De qué lado va la mujer respecto al caballero cuando van caminando? Abajo de la pata. A la derecha. A la izquierda. A la izquierda. Igual dijiste derecha primero, así que eso no vale. ¿Qué es un fondo de emergencia? Lo que tiene el MPS cuando una familia no puede pagar un... Muy hippie. Medio punto de hippismo, ¿tá? Bárbaro. Fondo de emergencia son 3-6 meses de lo que vos gastarías como mensualmente ahorrados para tener ese fondo de emergencia por cualquier cosa. Es un dato. Pero en general... en su casa. ¿Cómo? En general, o lo tiene alguien para mí en algún lado del mundo. No, se lo ves a nadie. Martín, lo tenés que tener vos. No funciona así. Tenés que tenerlo vos, claro. Tenés que hacer, claro. Paramos las dos últimas. ¿Cuál es el país más grande del mundo? En superficie. Rusia. Muy bien. ¿Y quién ideó las leyes de la herencia genética? Michael Jackson. ¿Qué dijiste? Michael Jackson. Correcto, no, Gregor Mendel. Muy bien, muy bien. Hiciste 4.5, ¿eh? Muy lindo. Muy bueno. Lindo. Bueno, te fue muy bien. No te ganaste el auto, pero casi. Me ganaste a mí, Marti. Sí, ganaste tipo. No fuiste la última. Un manubrio. El fondo de emergencia, perdón, ¿eh? ¿El qué te ganaste? Fondo de emergencia. Ya quisieras. Nos encantaría poder brindarle a todos nuestros oyentes un fondo de emergencia, pero hay que irlo formando de apuchitos para estar tranquis y no morir en el intento. Nada, gracias amiga por participar, te extrañamos hoy. Radio de todo Montevideo. Vos también. Chao. Igualmente. Por lo pronto. Ah, bueno, muy bien. Fantástico, fantástico. Qué divertido. Bueno, vamos. 4. Che, te oigo venir y no sé si estás pasando no más o venís para acá. Estoy bastante con ganas de no hacer nada. Me pregunto si vos podrías ayudar. No es que no pueda yo soy profesional, que siempre no salió tan bien. Bueno, y acá pensando en que todavía hay esperanza en este mundo, la persona con más puntaje que se sacó 7 sobre 8 es... ¡Victoria Calvo! Te ganaste nada. Ojalá te hubieses ganado algo, pero puedes venirnos a visitar cuando vos quieras, amiga. Nos encantaría poderte dar un auto o un fondo de emergencia, pero son cosas que no están en nuestras posibilidades. Aprovechamos este momento ya que estamos para agradecer mucho a toda la gente que vino al Día de Esquela el sábado pasado, que también es ayudar un poco a que la radio siga sucediendo, y a todas las manos que ayudaron, que fueron todas a su manera, pero sobre todo a Milo, que vino tempranito a armar, vino tempranito a estar en la puerta y después se fue a hacer unos sorrentinos exquisitos que los comí con mi familia. Oh, hermoso. Pasada. Pique eso, publicidad. Sí, ¿qué te dijo el italiano? Los sorrentinos del Milo. Así que cuando haga, pídanle. Compren, que están increíbles. Y después al Moco. Al Moco también, que siempre está acá en la vuelta, aportando desde todos lados. Y ayer estuvo, no fue la excepción. Así es, antes de ayer. Pero sí. Y después algunas pequeñas recomendaciones. Este fin de semana sigue la obra de Hippies, Sexomaníacos, Politóxicos y su vínculo con los extraterrestres en Espacio Palermo, que es ahí acá, cerquita de acá, en el IAM, a las 19 horas. Así que vayan para ahí, que es una obra en la que yo tuve el gusto de hacer el vestuario. Y nada, me haría feliz que la gente la fuera a ver porque es un trabajo muy amoroso. No estaba tan bueno, capaz, pero bueno, no, mentira, se tiraba abajo. Nah, bien pedo. Estoy muy orgullosa. Aguante hacer cosas que nos hacen sentir orgullosos. ¿Cómo? Este programa radio, ¿sí?, que el día de hoy va llegando a su fin. Qué divertido estuvo, qué divino el juego. ¿Cómo? Estoy para jugar mucho más. Metamos más bobadita, que me encanta. Bueno, nos vamos, como siempre, dejando un mensaje esperanzador, o al menos no demasiado para abajo. Porque, bueno, pueden pasar cosas malas, todos lo sabemos. Podés estar, bueno, completamente perseguido por quién sabe qué. Y aunque te tengas que realizar 1000 exámenes buscando algo que en realidad no está ahí, es solo ansiedad y nervios. Aunque te des cuenta que nunca vas a poder llegar a gestionar un fondo de emergencia. Aunque pensaste toda tu vida que eras horrible en los deportes y eso dictó toda tu trayectoria física, capacitiva, no sé ni cómo se dice. Aunque tengas catequesis en vez de ECA y estudies culturas religiosas que después capaz que te vas a olvidar y la tengas los lunes a primera. Aunque te hagas un examen que te va a acordar al peor momento de tu vida. Ten en cuenta que siempre hay alguien peor que vos.